Carlos. Mi carterita nueva, ¿eh? ¿Qué cuidado. Carterita pegaste? Bueno, el otro día. Pero es nueva todavía. Es una muy de azafata, ¿no? Pero no la vas a presentar cuando que la traiga, ya la segunda vez que me la presentas. Oh, es que me gusta mucho. Bueno, perdón, la chicos. Tiene... Perdonen por ser tan mujer. No, ¿okay? Por favor, te lo agradecemos. La azafata tiene mucho, obviamente, vuelo internacional, entonces va y pega las mejores cosas. Qué lindo. Por eso te digo muy de azafata. Colores así medio azafatenses. Sí. Esperanza, sí. Entre otras cosas. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Cómo pasaron el fin del...? Muy bien. Muy bien, la verdad. Muy bien. La pasé bien, sí. Yo me dediqué a comer. Qué lindo. ¿Qué comiste? Fuimos con el señor Eduardo, el policía gourmet. A verlo a nuestro amigo Donato, a comer. ¡Feliz! ¡Ay, qué genial! Y nos restó. Arrancamos el mediodía, nos fuimos a las 5 de la tarde, nos fuimos casi de noche. ¿Qué va? Sí, ¿verdad? Sí. Arrancamos el mediodía, mucho antipasto. Y todo light, ¿viste ahí? Y todo light. Todo ¿burrata? Nada, ¿comieron burrata? Burrata, claro que sí. No, fuimos todavía. ¿Radicchio? Sí, comimos burrata. ¿Radicchio? ¿Radicchio? No. Yo tengo a mi tano preferido radicchio. También, ¿eh? ¿Quién es? Se llama Daniele Pina. Ajá. ¿Y dónde está? Daniele. Está en... por ahí por el... ¿cómo te digo? El ACA, Libertador y algo. Perfecto. Y me encanta. Me encanta. Y así todo antipasto, burrata. Sí, qué lindo. ¿Viste? Así el risotto al funchi. Esto, un risotto con codorniz, pidió un amigo nuestro. Qué lindo. Nosotros una vez pastas ahí surtidas, ¿sí? Entré a la casa de Donato para hacerle una nota. Y le estaba haciendo ponerle un churrasco. Sí. Algo simple. Y el olor era muy distinto a cualquier... Era una cosa de loco que... No, eso era me dio vergüenza, no me dio decirle, che, me quiero quedar a comer. Sí. Pero le preguntaste, ¿qué le pusiste, Tano? Todavía nada, no sé, pero... es un churrasco a la plancha. Pero pueden claro. Algo distinto. Claro, claro. Me gustaría tener esa habilidad. Igual te digo, me gusta hacerlo abajo, ahora que no tenemos el policía gourmet presente. Sí, sí. A mí también. Abajo del horno, la parrilla que está abajo. Ah, sí. ¿Por qué? Con el fuego de arriba, no de abajo. Sí. ¿Por qué? No sé. Se desgrasa. Dentro. ¿Se desgrasa mejor? Sí, me parece que mira. Es eso. Mi abuela lo hacía así, disusta, le decía a la nona, que es de abajo, pero en siciliano. Sí. Ayer mi vieja justo hablaba de mi abuela, su madre, de cómo preparaba la comida cuando había alguna reunión familiar o alguna fiesta familiar. Mi vieja decía, nadie llevaba nada casi, o llevábamos muy poco todos. Ok. Claro. Y ella hacía todo. Vos venías a comer, vos traes las ganas y el hambre y ya. Cuando era, por ejemplo, Rosh Hashaná, la voz estaba todo el día en el templo. Claro. No era religiosa, pero había que ir. Y estaba... Mi vieja decía, ¿cuándo cocinaba? Había que ir. ¿Cuándo cocinaba todo lo... Si estaba todo el día ahí, no había una prisa, semana, no había nada. Antelación, ¿o no? ¿Cómo estaba todo bien? ¿Y cómo no? Ahora y todo tiene que estar dentro de la heladera porque la cadena de frío. Ahí la abuela dejaba la mayonesa. Todo afuera. Dejaba la ensalada arriba dejaba ahí no que pasaba nada. Toda la tarde no pasaba nada. ¿Por qué no ahora verdad. Somos tan obsesivos? Sí, todos muy mal que chanixados todos. Sí, eso significa algo. Pero te agarra el terror de las bacterias, ¿viste? No. La sopa la terminás de hacer directo al freezer. Se me rompe la heladera. Pero así con todo, ¿eh? Así la educación también. ¿Sabes qué dice el domingo? Fuera de todo este mundo, todas las tapas verdes, todo que siempre empanadas de carne cortadas a cuchillo, fritas, qué bomba, riquísimo. Fritas en grasa, no en aceite, como debe ser. Que parece que fuera más gordo, pero es con la grasa bien caliente y de primera mano. Y yo no sé dónde se compra la grasa, por ejemplo. En el chino, en cualquier lado, es como si fuera una ricota, pero dura, la derretís en la cacerolita. Y hace la empanada la tirás y sale. Es un microsegundo. Ah, de toque. De pura felicidad. ¿Y de qué? ¿Grasa de qué es? No queremos saber. Ah, es de vaca. Sí. Ok, porque hay grasa de pato también, no sé si... Primera, se llama así como, no sé qué, como que es la más power. Extra virgen, te agarran la pata. En algunos restaurantes o restaurantes, te sentás y te traen empanaditas fritas. Sí, señor, de cortesía. Después de hablar tanto con la Nutri, yo dije, bueno, no la como más. Y ahora volví. Sí, me están regalando una empanada, ¿cómo decir que no? Esa chiquitita, es una belleza. Y al que le digo, no, te hacen mal a vos. Como yo. Que es puro repulgue, ¿viste? Sí, mucho repulgue. Un rellenito así, pero... Claro, pero de masa crocante, rica. Bien, Cabo, bien. Cabo, hice empanadas al cuchillo fritas en grasa. Excelente, te salieron exquisitas. Exquisitas, así hacía, mordías y hacía ¡fion! El juguito. Estallaban. ¿Y qué? ¿El juguito qué tiene? ¿Qué condimento? Magias. Pimienta. No, menos comino. No le gusta. No soy cominera. El comino es un gran escondedor, ¿no? ¿De qué? De carne putrefacta. Claro. Mucho comino sospechado. Claro. ¿Pimentón no hubo? Pimentón, uno lindo. ¿Verdeo? Muy bien. Sobre el final, ya con el fuego apagado para que no se termine de hacer el... ¿Puedo dar una recomendación para la próxima empanada que has cortado a cuchillo? Sí. Sobre todo si las haces en carne picada. Hacés carne picada de vaca y carne picada de cerdo. Ajá, bueno. Ponele bondiola de cerdo, Bueno, 60 vacas, 40 de cerdo. Buen consejo. Misma cantidad de cebolla que de carne. ¿Cuándo vas a hacer el programa de cocina, viejo? Pronto, pronto. No, ven, muy pronto. De enero que me venimos histeriqueando, no lo sé. Pronto, esta semana tengo reunión el jueves por eso. ¿Cuántas reuniones hay que tener? Y mucha, la hay que acusar así. Que en nuestro medio se tienen muchas más reuniones de las necesarias, estamos sí, todos de acuerdo. Absolutamente. Hay otros peores, publicitarios, pero que no es. Ah, publicitario. Van 42 no solo más reuniones, personas. Sino las veces que tuve que grabar algo para publicidad, Diego lo sabe más porque graba sí, para radio. Absolutamente. ¿Qué van? 10 personas a veces. Me cayó una comitiva a mí. Te empiezan a dar visitas y dicen, Tatiana de la agencia. Sí. Mirna, yo soy de la cuenta. Sí. Yo soy sí, de la acción. Besando de golpe te descubrí besando al remisero. Sí. Y grabás y te dicen. Digo, ¿sabes qué? Esa la puedes hacer un poco más azul, como más. Sí, sí, sí. Una vez vino la mujer del director de cuentas. Una regrabación encima. Sí. El día de un partido que era Argentina-Venezuela y íbamos todos. Ajá. Íbamos todos los de la radio y me habían dado entrada para el platea super preferencial. No sé qué. Tuve que grabar todo el primer tiempo una. No. Sí. Lo peor de todo por el tollback, por el intercomunicador con la consola, escuchaba que opinaba la mujer del director de cuentas. No. Me quería matar. El rubro publicitario. Termina decidiendo si un comercial, por ejemplo, de detergente, va al aire o no va al aire y si está bien o está mal. Muchas veces la esposa del dueño de la compañía, que lo único que hace en su vida es mejorar su juego de bridge, con lo cual nunca va a lavar al detergente. Claro. Y bueno, pero tiene mucha decisión. Sí. Por eso el comercial que va al aire y se va al mercado publicitario. No, no están los comerciales al aire los que el creativo quiere, sino con lo que el cliente aprueba, que no es lo mismo. Muchas, bueno, hay que ver Mad Men, que ustedes no la quieren ver. Yo vi la primera temporada de Mad Men. ¿Te gustó, no? Sí, me gustó. Me gustó. No sé por qué no la retomé. En la cuarta temporada. Está en Netflix. No lo sé. Creo que sí, lo veo. En la cuarta temporada, Gabito, en un momento quieren publicitar unos que venden bikinis. Venden sí, bikinis. Pero se declaran una empresa familiar. Vos pensás que esto es los años 60. Dice, sí, no queremos ninguna cosa guasa, nada claro, guarango. Es bikini para la familia. Y el chabón le prepara una bikini publicidad. Bikini para la familia, los fijos, sí, el bikini y todo. Le prepara una publicidad más guaranga. ¿Viste? No, no hemos pedido esto. Bueno, si no querés, si no te gusta, nos vamos. Le dijo el publicitario. No tiene gran remate la historia, lo sé. No. Pero pocas veces sucede eso, ¿no? Muy pocas veces. La agencia sí, se tiene que acomodar al cliente. Al cliente. Por eso, la neta que. Yo le encargaba muchas veces en la agencia de presentar los comerciales, de vender la idea y a veces de presentarlo. Entonces, hay una idea, el cliente te tira mil cambios a la hora cuando ven un comercial. Sobre todo un cliente grande. El más pavote, se lo accedes y cuando lo estás llevando a mostrarle la película, lo agarrás del hombro y le decís, la verdad que cuando me dijiste hacer tal cambio, por ejemplo, que Sebastián en la primera escena salga riéndose, poner que se hace el cambio, la verdad que pensé que era una boludez, pero lo probé. Tenías razón, es increíble. Y ahí lo compraste. Tenías razón. Y se agrandan tanto. Claro. Viste, tenías razón. Lo único que ve es el cambio. Claro, ese que claro, había hecho. Es que su esa, versión. Esa me salía absolutamente. Te diría, tuvo un 90% de efectividad. Muy bien. Y otra también, que la debes haber hecho mucho, es, ante dos alternativas, hacer la que vos querés que entre y otra malísima. Claro. No te la pueden aceptar nunca. Es un riego altísimo. Es peligroso. Sí, pero no lo es un riego. Quiero la malísima. No. Otra que pasa es que estás grabando una publicidad, solo la voz, y te dicen, hacémelo más arriba. Se lo haces igual y te dicen, ahí va, ahí va. Pero te lo hiciste igual. Pero no le decís nada ahí. Y después sé de otro locutor, que él mandaba la cinta, cuando era la cinta Gonzalito, mandaba solo la cinta a las agencias. Entonces, para creer que había grabado mucho, decía, bueno, toma 140, y había hecho 7 nada más. Y te mandaba el copete mentido. Claro. Fenómeno. Está muy bien esa, me gusta. Me mira así, mal. No, está perfecto. Lo que está apurado por razones de público conocimiento. De público conocimiento. ¿Qué tenés que hacer, cabrón? No, un trámite. Contanos, cabrón. No. ¿Es lo que sabemos? Sí, lo que sea. Bueno, anda, entonces. ¿Es dos? ¿Es dos? Es dos y uno. Nunca es dos y uno. Nunca es dos solo. Vayan. Bueno, chicos, que tengan un excelente programa. Esperemos. Igualmente. Un hermoso comienzo de semana, se quedan con 20 y medio. Porque basta, hoy que se dice, hasta mañana. Okay. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 9-5-1. propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Comienza la semana, señoras y señores, acá estamos para arrancar una nueva semana de Metro y Medio en este 20 de mayo de 2013, querida sí. compañera, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes, buenas noches. No olvide la escarapela en la otra. Pero, bandera. Che, podés creer. Pucha. ¿Podés creerlo o no? Sí, no, no lo puedo creer. Bueno, yo sí lo puedo estás? Creer. Bien, bien, estoy bien, sí, okay, la verdad que se sí. Se te ve bien. Un fin de semana agitado, intenso. Ajá. Raro también. ¿Por qué raro? Porque fue raro. El viernes por la noche, bueno, tuve función de teatro, sí. por supuesto. El sábado me salió bastante bien el día. Ah, tuviste bohemio. Sí, jugaba a las 6 por tele, visitante. Uh-huh. Y milagrosamente no me tuve que hacer cargo ni de hijos, ni de mujer, ni de bien. Nada. Lo pude ver con dos amigos, con los que nos abrazamos locamente en el empate agónico. Bien. Y nos entregamos solo a jugar el cuadrangular y ojalá que lo ganemos. Solo eso. Bien. Y de ahí me fui al teatro directo también. Wow. Dependía mucho la función de ese resultado, uh-huh. que fue en parte positivo. Sí, ¿te hablan de planta ahí en la salida del show? No, la verdad que no. La verdad que no. La verdad que no. Bien, y ayer domingo nos... Ah, ayer fui a la casa de mis papás, por supuesto. Y sí. Toda la tarde. Toda la toda tarde. La tarde. Sí, hasta sí. que se hace oscuro, ¿viste? Ahora se hace oscuro sí, temprano. Sí, incluyó comida, ver fútbol, sí. hablar poco, lo en mismo mi caso. Que la mía. Y dormir, dormir. Ah, ¿dormiste? Sí, por supuesto. ¿Con los parientes ahí? No, me fui a una pieza y se quedaron en el living. Claro, ¿fuiste a tu cuarto? Algunas veces era, a veces no. Claro. Pero en un momento la mandé a mi mujer también, que la veía cansada. Le digo, ¿querés ir a dormir? Porque cuando vos vas a lo de tus suegros, no da a decir, che, me voy a dormir. Claro. Necesitas que otro te allane en el camino. Sí. Entonces le dije, anda a dormir, durmí ella y después dormí yo. Claro. Qué importante que es dormir, Qué importante. Qué poco duermo. Sí. Qué poco duermo. Y dormir es fundamental. Uh-huh. Ayer me pasó lo mismo que me había pasado la otra vez. Arranca la dormida. Ya sí. estamos los cuatro durmiendo en casa. Arranca la dormida, de un tirón. Se despierta mi hijo nuevo. ¡Guau! Uy, yo, te juro que dije la puta madre. Lo dije. Y bueno, voy. No es lo mismo el invierno que el verano, ¿eh? Claro. Estoy durmiendo de pantalón largo. Ahora ampliamos. Sí. O canzoncillo largo está bueno. Lo usé de viaje, pero. No me parece. Con hijos no me parece. Está bien. Si no tuviera hijos, tal vez sí. Sí. O si estuviera solo. Con hijos no me parece. Está bien. Bueno, voy. Se duerme enseguida. Uh-huh. Vuelvo y eran las 12:30. Yo pensé que eran las 4 de la mañana. Claro, tenés 12:30. Había dormido media hora nada más. Una locura. Profundamente. Sí. Rarísimo. Bueno, ¿y vos? Y yo espectacular también. Espectacular. Comida, familia, amigos. Ajá. Sí. Pero con la diferencia que dormí. Dormiste. Todo, sí. Dormís mucho. No te lo quiero decir. No, no, me parece bien. Al lado tuyo es mucho. Duermo claro. normal. La Ajá. foniatra cuando arrancamos la carrera esta que abrazamos y que amamos, la locución. Déjame decirte, Julieta. Nos dijo la foniatra que hoy es nuestra foniatra, Débora Gutkin. Débora Gutkin. Lo único que necesita este instrumento, que es el que sacate nos la mano ahí, no, sí. la garganta. Sí. Lo único que necesita la garganta para poder rendir y que la uses y todo bien, es 8 horas de sueño. Bueno. Así que yo hasta que pueda, Ajá. lo voy a respetar. Me parece espectacular. Le está tengo bien, que dar a mi garganta 8 horas, es una responsabilidad que tengo, como afinar la guitarra o llevar Ajá. el auto al mecánico. Perfecto. Entonces yo no lo vivo con culpa porque digo que es por la garganta. No, pero está bien. Está bien que te justifiques. Está perfecto. 8 horas, no me saques las 8 horas. Bueno, si algún día sos madre. Sí, me la sacarán. Sobre todo la mujer. Claro. Sobre todo la mujer. No me lo puedo imaginar. Bueno. Pero así ocurrirá. Ocurrirá. Tengo una amiga que también locutora. Ajá. Y. Nómbrala. Majo. La conoces, la que baila sí, salsa. Sí, que está más buena. Y que acaba de ser madre hace sí. 2 meses. Uh-huh. Y tiene las ojeras color violeta obispo. Claro. Obispo. Claro. No, porque papa. Al principio es todo el tiempo. Sí. Sobre todo para la madre. Y en un momento le puedo decir al padre, hacete cargo, pero la verdad que las tetas las tiene la sí, mamá. ¿Sabes qué me decía sí, una amiga? Los pechos. Que se turnan con el marido. Sí. Pero ella, cuando el bebé llora a la noche, lo agarra rápidamente, cierra la puerta Ajá. y el marido puede seguir durmiendo claro. y no se enteró. Bien. Ahora, cuando le toca a él, lo deja llorando y va, pone la mamadera, bueno, microondas, hace pis, todo, y se levanta y le dice, esa, pero en todo ese tiempo ya me dejó, claro, lo levanté yo, esa, hijo de una grande musarela. Esa es la queja que tengo yo de mi lado. ¿Pero por qué? No puedo. No. Porque yo me estoy del lado de tu amiga, porque ah, en mi pareja es invertido. Ah, ok, okay. Le digo, dale. Primero, hoy, callar, claro, sí, dale. Y después hace pito. Sí, dale. También hay algo muy difícil en el hombre, que yo ya lo hice, sí, que es, se paró, se lo tenés al pibe, lo tenés agarrado así como un chorro, lo tenés del cuello. Como un termo uruguayo. Claro, algo así. Sí. Y tenés que orinar. ¿Con el pibe? Y a veces sí, porque no lo podés dejar porque se larga a llorar. ¿Qué pones esa cara de asco? No, que te estás con el otro, te estás agarrando el pito. Sí. Y es impresionante la imagen. Bueno. ¿Qué? Con el pibe ahí de pero lo mismo Pablo lo hizo también, todo. Y ¿en sí, serio? Y sí, claro, y sí. Hay situaciones que vos decís. Que no me las puedo imaginar. No te las puedes imaginar, no. Son. Digo lo que me pasó la otra vez. Yo estaba sentado en el sillón, lo siento en el sillón conmigo, lo abrazo, lo tengo así, y estamos mirando la tele los dos a la madrugada. Sí. Y en un momento digo, ¿se durmió o no se durmió? Si yo me inclino hacia adelante para ver si se durmió, puede que lo despierte. Sí, ya me lo contaste. No te conté lo que hice. ¿Y qué hice? ¿Y qué hiciste? ¿Te la jugaste? Una vez me la jugué y otra vez pongo el celular por delante, le saco una foto a ver si está durmiendo. Es espectacular, sí, lo que me estás diciendo. Y es un entretenimiento también, porque mientras pongo el celular calculo que le dé, ¿viste? No, es una genialidad. Y es un riesgo, porque el de la foto lo puede despertar. Sí, y el flash. No tengo flash en mi celular. Bien. No sé por qué no tiene flash. Conviene, para estos casos conviene. Sí. No, si fuera con flash no le saco porque lo destrozo. Claro. Ay, girafa. Qué barbaridad. A los peces no le puedes sacar foto con flash. Ajá. Dicen entre Mike. Sí, porque no tienen párpados. Ajá. Entonces les los daña. Estarías haciendo mucho daño. Sí. Qué acuario ese. Qué acuario, por mami. Favor. Yo quiero festejar mis 15 ahí. Ah, no, yo lo ya pasaron. Dos veces pasaron tus 15. Dos veces. Bueno, sí, la tarjeta de invitación para mis 30, sí, que fue virtual, que aún no te la mandé porque me da vergüenza, decía, tenía una foto de mis 15 años. ¿O te la mandé? ¿Pablo, te la mandé a vos? Sí, a mí no. Se la mandé. ¿A vos no te la mandé? ¿En serio? Bueno, te cuento cómo era, No me interesa. ¿Por qué pones cara de Andrea del Boca? No, porque pongo... la verdad no te interesa. Si no te la mandé porque te conozco y sé que no te interesa. Es la cara de dolor. No, es no, la de Boca. No, es que no te interesa como las tortas que te hice. Todo ahora viene tu cumpleaños. Uy, por favor, ya empezamos otra vez. ¿Te cuento cómo era la tarjeta? No me interesa. ¿Pablo? ¿Estaba buena la tarjeta? No se acuerda, Pablo. Pero, ¿y si a un oyente le interesa? ¿Está por cumplir 30? Bueno, contame, dale. ¿Querés taparte los oídos? ¿Se lo cuento? No, escucho, dale. Era una foto. Me tapo los oídos. Me tapo. Me tapo los oídos. La tarjeta de mis 15 era así, una foto que tengo. Estoy escuchando, igual. No me... de Eduardo de la Puente, tremendas. Uh-huh. Y las flores en la mano, el vestido, todo. Y puse: si viniste a mis 15 y no me avisaste que tenía estas cejas, no te mereces que te invite a mis 30. Pero bueno, voy a hacer una excepción, una cosa así. Y la foto era espectacular. ¿Te la mandaste? ¿Te la mandé? Sí. Ay, viste, tonto. Ajá. ¿No te pareció espectacular? Sí, creativa. Bueno, sí, bueno, ya creativa, lo me pareció bien. Bueno, no sé a dónde íbamos con eso. No, yo 15. tampoco. ¿Tus cumpleaños? Estamos de acuerdo que marean tus cumpleaños. No marean mucho. No marean, siempre está por llover. No, cambias la sede un día antes. Bueno, es como eso que... Está bien, hago como vos y lo hago en lo de Chiruguito siempre y no fallo. Lo hice en lo de mi amiga Anabel, lo hice una vez sola. Mi amiga Anabel, una vez sola. ¿Qué día cumpleaños Anabel Chiruguito? No lo sé. No es tu amiga. Y esto habla de mi honestidad porque te podría haber inventado cualquier... Sí. Ay, bueno, te tengo que aplaudir por la honestidad. Sí. Pero sé qué problemas tiene. ¿Qué problemas tiene? No te los voy a decir públicamente. No te los voy a decir. Pero sé. ¿De qué signo es? No sé, no interés, no creo en eso. ¿Puedes apagar el aire? Bueno, voy a apagar el aire. No sé en qué momento nos empezamos a poner mal. No, yo tampoco. Veníamos bien. Bueno. Dale, hablemos de otra cosa. Sí. No, hay otro asunto familiar hoy que hablamos de la educación en la transición. ¿Se rompe algo de vidrio en la cocina, por ejemplo? Sí. Dicen, che. ¿Qué se dice en la familia? Nadie descalzo. Nadie descalzo en la cocina, nadie venga a la cocina, se limpia un poco. Sí, pero igual, por las dudas. Sí. ¿Cuánto dura eso? Es un día. Bueno. Al otro día ya todos... Muy buena ¿cómo reflexión. Fue? Gol de Belgrano de Córdoba. Muy buena reflexión. Nos festeja Independiente este gol. ¿Cuánto tiempo? Y siempre hay uno que dice, uno que dice, mirá lo que encontré. Mirá, siempre hay un vidrio después, cinco días después. Mal, después de haber limpiado. Sí. Es terrible. Y es terrible. Se envuelve en papel de diario. Ajá. Ya en estas épocas todos más solidarios. Lo envolvemos y ponemos ojo vidrio. Ojo vidrio. Yo dibujo un ojo en cada ojo de ojo. Ajá. Vidrio. Bien. para que no se corte. ¿Y el lado de vidrio también dibujas un ojo o no? O es un ojo. Bien. J, nariz. Ajá. O otro ojo. El lado de vidrio te estoy diciendo. Ah, no, no, solo un bien. Ojo. Solo un muy ojo. Bien. Sí, no hay que caminar descalzo. Ajá. Pero ¿cuántos se habrán clavado un vidrecito? Para mí no muchos. Porque cuando guardiste ya estaba. Puede haber quedado alguno en un rincón. Queda, siempre queda alguno. Pero no caminás por los a rincones. Mí, yo ya me siento en la edad que hago eso. ¿Qué? Ah, que soy como el responsable. Ayer se cayó uno en la cocina, mi viejo, dije, pará. ¿Sí? Es el capo de la situación. ¿Y qué? Y me agaché yo y empecé a agarrar vidrio. Mi vieja aún diciéndome, cuidado, te podés cortar. Sí. Cuidado. Y no te podés cortar. No. Ahora no te podés cortar. No. Salvo que vos vayas al vidrio con el puño directo o te tires de cabeza los vidrios. No te podés cortar. No te podés cortar. ¿No? No. Entonces agarro el vidrio porque le tengo que dar una imagen paterna a mis hijos. Sí. Entonces digo, pongo una mano, como frenándolos. A los Martín Bossi haciendo de Cristina. Y con la otra agarro los vidrios. Uh-huh. Y los voy como, los iba juntando en un rincón para luego envolverlos. Bien, sí. Muy bien. Esa es una tarea. Sí, pero es un momento de stop en la un familia. Un momento de stop, sí. De tensión. Entonces, de, queda todo ahí como queda si todo ahí. Sí, por media hora, sí. Nadie descalzo. No. Después, pasa la media hora, alguno quiere ir a la cocina, ¿estás descalzo? Sí, no. No. Bueno. Y después, ¿se terminó? Ya está. Es pariente. Muy pariente. ¿De quién? De los mismos creadores de recién comiste, uh-huh. Hacé la digestión para ir a la pileta. Ya fue. Que nunca también. Quedaba bien claro. Porque cuando ya rompías mucho las pelotas, te decían, sí, ya podés. Ya podés. Pero no habían pasado la media hora. No, ¿cuánto es la digestión? ¿Y cuántas personas se les agarró un calambre y se murieron por tener la comida en la panza? Puede ser que pase, obviamente. Puede ser, puede ahora, ser. El tema es, vos estás haciendo la digestión, uh-huh. Entonces la sangre está toda ahí. Si vos te metés en la pileta, dicen, tenés frío, y la sangre tiene que ir al resto del cuerpo, no atiende la digestión, entonces ahí se produce el patatús. Ajá. Pero no sé. Hay que ver qué comiste, cuánto comiste y también. ¿Cuánto tiempo real es la digestión? Sí. No lo sé. No, eso no hay que averiguarlo para el verano, tenemos ajá. Tiempo. Bueno, no, algunos hacen natación ahora en estas épocas también. Pero con pileta climat. Sí, igual conviene ir a la pileta antes de comer. Porque además la pileta sí. Te da mucho hambre. Mi vieja decía eso, ay no, la playa te da hambre. Cansa la playa, ¿eh? Se dice, cansa. Se dice, el aire de la playa cansa mucho. Sí. No cansa, ¿no? No, me parece que no cansa. Lo siguen diciendo y con los bebés también. Y sacalo a pasear que se cansa un poco con el aire. Ajá. Y después duerme. Mentira. ¿Quién se va a cansar con mentira. El aire? Lo que sí sé de bebés que se duermen en el auto. Eso sí. Entonces muchos padres, el pibe no se duerme en la casa, lo suben al auto, vuelta y se duerme. Sí. Pero no es dormido, hay que bajarlo otra vez al cochecito. Y lo dejas durmiendo en el auto. Que es lo que hace una claro, conocida. Una amiga nuestra. Eso hay que hacer, sí. Sí, lo dejas durmiendo ahí. Sí. La verdad son, cada familia tiene su idiosincrasia también, me parece, en ese sentido. Entonces pasaba, cuando ibas a dormir a la casa de un amigo, te encontrabas con otra idiosincrasia, por ejemplo. Olor a otra casa. Olor, había olor a otra casa. Sí. En la casa de un amigo de la primaria, o sea, los estoy exponiendo mucho. No digas el nombre. Había un clima de terror a la noche, era un clima tremendo. Se peleaban. No se peleaban, pero el padre ponía un orden demasiado estricto. Entonces yo me acuerdo una noche quería ir a orinar. Sí. Dije, no voy. No voy, dije. No, qué feo. Si el padre acá está re malo, le digo, tampoco me puedo mear en la cama. No. ¿Qué hago? No sé, te resolviste. Fui igual. Y me acuerdo que el padre dijo, ¿quién anda por ahí? Sebastián. Yo tenía voz de pito todavía. Y Rulo. No sé, 10 años. ¿Rulo o Lacio? Lacio. Pero sí, había un clima de terror en esa casa. A la noche era un clima de terror. Qué feo. El padre pegaba un par de gritos. Porque hacían lío los chicos. Y sí, somos chicos. Somos chicos. Que, y bueno, no me hubieras invitado, pensaba, claro. No lo pensaba yo. Sí. Decía, si no hubieras tenido 10 bibliotecarios. Claro. ¿Para qué vine? Decía yo. ¿Para qué vine? Claro. Decía yo. Y el problema de las idiosincrasias que decís de cada familia es que después cuando vos te pones en pareja, supongo. Se unen. Tenés hijos con tu pareja en común. Sí. De dos familias con idiosincrasias que venimos. Porque no somos bueno, hermanos, nuestros papás. No. Pero eso es algo parece, que dijiste vos. Parece. Yo me lo enteré hace sí, poco. Sí, no está bueno. No son la misma familia. Claro. Eso decilo de nuevo. Sí, porque sí. Uno es prevenido. Uno cree. Sobre todo cuando tenés padres no separados, ¿no? Que ya vinieron así. Que vinieron así. No, se conocieron un día, se juntaron. Pero están hace tanto tiempo juntos que parecen del mismo equipo. ¿Son del mismo equipo? No. Sí, a la fuerza se hicieron. Como que vinieron así, cuando viene el detergente, viene agarrado. No, pero son dos familias distintas. Ya viene así. Son dos familias distintas. Son dos distintos. De hecho, a veces vos ves. Vos no sos uno. Sí, no sé cómo será en tu caso, pero a veces ves que tu vieja se lleva mejor con primos de tu viejo que tu propio viejo. Claro. Pero no, porque son tantos años que ya no se sabe quién es familiar de quién. No se sabe nada. Bueno, entonces. Muchas parejas se separan de su pareja, pero quedan espectacular con su ex suegra. Dice, y se van a tomar mate, le hacen favores. Conozco, trámites. Tengo un amigo, tengo un amigo que tiene hijos con sus dos mujeres. Tuvo un hijo con una, se separó y ahora tiene con otra. Una hermana de 89. No. Y su primera mujer le saca a pasear su hijo nuevo con su segunda mujer. Así de bien se llevan. Es espectacular. Es raro, para mí eso es raro. Y espectacular, es raro. Como el avión. Ajá. Que es raro bien. Y es espectacular. Sí. Pero sí, siempre hay de esa familia. Ajá. Tan. No sé si es progre la palabra, tan. Sí, abierto. Tan natural. Es natural, lo ven como natural. Para mí es raro. Ponete para mí vos. Es natural cuando los dos tienen pareja nueva, si no es antinatural. Acá tienen los dos pareja nueva. Pero ponete vos en el lugar de mujer nueva. Yo soy mujer nueva. Tuviste un hijo con tu marido. Sí. Tu marido ya había tenido otro hijo. Sí, tiene hijos grandes. Y viene la ex mujer y te pasea al bebé. Raro. Pero gracias, te deja dormir pero, así. Claro, raro, pero gracias. Eso es lo que yo no me imagino. Sí. Y ustedes ya desde ese mundo dicen que no le vas a dar nunca patitas, esto, lo otro. Después te le das cualquier cosa. Como que cambias todo el estilo. Igual, la pregunta es: los no, goles. No, no mire los goles, si estamos hablando de esto. Tenés razón, gol de Argentina. Matellano. No me interesa. Bueno, está bien. Dale. Bueno, me olvidé lo que te iba a decir. A las 6 de la tarde, un lunes. ¿Querés que hablemos de los horarios de fútbol? Hablamos, que se arma un quilombo. No, Andy y Gaby se pelean. Andy Gaby, que me dio miedo. Sí, no lo escuché. Tenía, estaba llorando en mi casa. Yo decía, no se peleen más, chicos. Sí, se pelearon. Por favor. Bueno, ahora si querés lo hablamos. Esta es una vidriera esta radio, ¿eh? Puro corazón. Está todo, puro corazón, todo pasa, sí, está todo. Transparente. No, ¿sabes lo que pasa también? Y te cambio de tema. Ahora volvemos. Nos vemos mucho tiempo. Está bueno. Y como nos vemos mucho tiempo. Pero estamos en una época que toda discusión es el juicio final. Sí. Es la vida o la muerte. Aflojemos, entonces, el programa. Sí, de cada tema es la pasión misma, todo está puesto ahí. Hacemos un programa que se llame Aflojemos. ¿Y cómo sería? ¿En ese? ¿Ley de medio? Y que sea lo mejor para que vemos cómo se aplica. Pero después no que está bien, no que está bien una ley de verdad. Aflojemos. No, a mí me gusta que haya discusiones, me gusta la pasión. Pero el encono. A veces se exagera demasiado. El encono es hay que sacar. Pero viste que a veces pasa, también estás discutiendo de pareja, con un hermano, lo que sea. Y vos le decís al otro, habla más bajo. Cuando vos hablas, por ahí estás elevando el tono. Y el otro te dice, me dijiste que hable más bajo vos ahora. Nunca me pasó. No tiene esa ¿no? No. Ah, yo levanto el tono. Sí, vos levantás mucho el tono. ¿O no? ¡No! Bueno, definitivamente. Sí, qué sé yo. Está bueno gritar un poco también. Sí, está bueno gritar. Estamos hablando de otra cosa. Ah, de las idiosincrasias de pareja y familias. Bueno, vos venías con la idiosincrasia de tu casa y tu marido venía con su idiosincrasia. A medida que se fueron juntando, vos seguramente le contagiaste más idiosincrasia tuya que de él. Y yo también te voy a haber tenido. Pero ganás vos la batalla. Sí, seguro. ¿Sabés cómo es esto? Sí. Bueno, y ahora tienen una idiosincrasia propia de la pareja, que ustedes seguramente no se dan cuenta. Los que estamos en pareja no nos damos cuenta. Yo me doy cuenta que en mi casa los domingos es Kosovo. Claro. Es Kosovo directamente. Kosovo. Yo tengo una familia que es un poco. Mi viejo es un poco obsesivo del orden, mi vieja no. Sí. Entonces está esa mezcla. Se paró Seba por tercera vez en la apertura. Yo soy un quilombo. Sí. Mi mujer es más. A ella le duele reconocerlo, pero ella es más. Claro. Y los domingos es incaminable en mi casa. ¿Pero qué? ¿Juguetes? ¿Ropa? ¿Qué crees? Decime. ¿Un matafuego atravesado? No, porque no tenemos matafuego. Claro. Que a lo mejor lo deberíamos tener. Claro. Pero es un desastre. Claro. Me senté. Bueno, sí, esa es una idiosincrasia. Y después habrá otras que no nos damos cuenta. Claro. Que estoy tratando de pensar. Por ejemplo, familias. Sí. Familias. Desayunan. Hoy no sé cómo serán los desayunos ya en las familias con hijos grandes. Ah. Pero se desayuna en calzoncillo, pijama. Ah, mirá qué bueno. ¿Cómo se desayuna? ¿Cómo se desayunaba en nuestras casas? Yo no me acuerdo. ¿En pijama? Pijama, yo nunca dormía en pijama. Me pareció de boludo. Yo dormía short o bermuda. El hombre para mí no tiene que usar pijama. Yo hasta dormía con jogging, buzo, violenta. Sí, para mí pijama el hombre recién 45-50, antes no uses. O cuando sos chiquito. Sí. Pero a los 10 años deja de usar pijama. ¿Se desayuna en cuero? En verano podés desayunar en cuero, sí. A mí no me gusta cuero y comida no me gusta. No, pero. Pero me estoy dando cuenta que soy un poco un chapeloto también. Sí, pero la comida y el cuero no me gusta. Se desayuna en cuero. ¿Cómo? En provincia se desayuna en cuero. Puede ser. Al Rubén te desayunaba en cuero. En cuero. No, mi viejo todavía sabe. Papi. En verano te come en cuero. Claro. Usted en la casa de él. Claro, son sus rules. ¿Qué voy a decir? Son sus rules. Sí. Muchas veces tú vas a decir, cuando vos tengas tu casa, tus reglas acá, estas. Y ahora estoy con mi mujer, así que no tengo reglas tampoco. Nunca. Sí, viví 2 años solo, más o menos. Claro. Yo ya no viví, y ahí vivías, te diste todos los gustos. Claro, todos los gustos. Como todos los pelos tuviste. Sí. Ahí. Muy bien, porque eso no le pasó a todos los pelados, ¿Qué cosa? Que hayan podido tener lacio, rulo. Claro. Despoblado, poblado. Todo. Todo tuviste. Una ráfaga. Fue muy intenso, pero tuve todo. Sí. Claro, fue como la vida de Amy Winehouse. Algo así. Todo ahí. punto. En un pelo. ¿Alguna vez hemos hablado de los desayunos? ¿Cómo eran los desayunos en casa? ¿Alguna vez hablamos? ¿Lo hacemos hoy? Sí, hagámoslo. Porque para mí la gente no desayuna tanto. O no desayuna tan ordenado. Sí. Que dice, bueno, nos sentamos todos, sí, es un momento como la cena, ponele. Distinto es, por ejemplo, época escolar. Sí. Desayunábamos siempre a la misma hora. Café con leche, ajá, tostadas o galletitas, lo que hubiera. ¿Pero porque... todos sentados a la mesa? No, a medida, en mi casa nos íbamos. Es como a... van saliendo. Como van saliendo los pibes, baño, se claro, sientan y dale, sí, se te enfría y... Para pim, mí, pim, pim, yo sé que va a venir la Nutri. Si tenés que hacer algo a la mañana, sí, desayunás parado. Caminando. No, no, no. Sí, para mí es así. A mí no. Para mí es así. No puedo caminar más de un metro y medio, ajá, de la cama después de haberme cepillado los dientes, o sea, del baño. Sí. Y no desayunar. Necesito desayunar ya. Ya. Hoy desayuné muchas tostadas. Ajá. ¿Cuántas? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco tostaditas, pero ajá, de pan. Así de pan de verdad. Y hace un gesto de pene chico. No, de pan lactal. Buleta. No, de pan lactal. ¿Es eso lo que hiciste? Sí. Y me tomé un café con leche. Ajá. Y manteca y dulce de guinda que me trajo mi suegra. ¿De guinda? De guindas. Ajá. Che, te vas a reír del nombre de mi cuñada. ¿Te reíste el otro no, día? No, ¿por qué? ¿Cómo se llama tu cuñada? Se llama Rosina, te reíste de ella. Rosina me parece un hermoso nombre. ¿Querés reírte el nombre de su hija también? ¿Cómo se llama la Ainara hija? Me gusta Ainara. Pero te reíste las dos veces. No me acuerdo. Y ahora te reís del dulce de guinda. ¿Pero quién sos? Pará. Primero, Rosina me parece un muy lindo nombre. ¿Y por qué te reís? Se te ve el corpiño, el bretel. Bueno, Rosina me parece un lindo nombre. Ainara me parece divino, es del bueno, sur. Iba a opinar yo. Es del sur, ¿no? ¿Qué le va a poner? ¿Tatiana? Si quiere, sí. Hay democracia. Bueno, perfecto. Hay democracia. Ainara pero, también me parece un lindo nombre. Ahora, tal vez la primera vez me causó gracia. ¿Qué tiene de malo? Está mal. No bueno, te puedes reír del nombre. Ah, bueno. Señorita no vida que dice que está bien y que está mal. Pero debe ser feo que bueno, se rían del nombre igual, un hijo. Y sí, debe ser feo. La verdad debe ser feo. ¿Sabes cómo se llama un primo mío? Sí, ¿cómo se llama? Pitoto. Me parece perfecto, Pitoto. Por dentro te estás matando de la risa. Para nada. Sí, dale. Para nada. ¿Sabes cómo se llama otro primo mío? ¿Cómo se llama? Bergamota. Me encanta Bergamota. Por favor. ¿Sabes qué me molesta? Que estés tan moralista. Esto está bien, esto está mal. No, vos estás diciendo eso. ¿Yo estoy diciendo eso? Sí. Vos decís, está mal que te rías de Rosina. Porque te podés reír no al aire. ¿Por qué? Queda feo, está escuchando la radio y te está riendo bueno, su nombre. No me reí, mirá. ¿Cómo se llama tu cuñada? Rosina. No me río. Bueno. Desayuna. ¿Cómo se llama tu sobrina? ¿Cómo desayunabas vos? Mi vieja me decía, ¿qué de tostaditas? Me decía así. Ya estoy despierto. Ya sé qué hay. A ver, no me preguntes, si ya sé qué hay. Sí. 4017267, desayunos. A ver cómo desayunamos los argentinos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Jorge. Pará, ¿te llamás Jorge Alberto? No, Jorge Oscar, malísimo. ¿De dónde es? Jorge Oscar. ¿Cuántos años tenés? 30. ¿De qué barrio sos? De Urquiza. Pará, ¿por qué te llamás Jorge Oscar? Y la verdad que no sé. Te mataron. Me mataron, mal. Bueno, Jorge, ¿conoces FM Urquiza, la de jazz? No. No sos de Villa Urquiza. ¿Conoces la galería que está en Triunvirato 4135? Sí. Sos de Villa Urquiza. ¿Qué vas a hacer ahí? Había una radio ahí antes. Ahí trabajaba yo. Muy bien. 107.7, me lo encontré al dueño la otra vez. Muy bien. ¿Qué te importa? Saludos. Bueno, si lo veo de nuevo le mando saludos. Dale. Y ahí en esa galería, antes había un kiosco al fondo. Un poco ridículo, ¿no? Sí. Un kiosco al fondo de una galería y te vendían panchos. ¿Y a quién le van a vender, no? Bueno, yo le compraba porque subía porque iba para la radio. Sí, claro. Bueno, ¿cómo se desayuna en la casa de Jorge Oscar? Mirá, Seba, yo vivo solo. Vivo acá en un departamentito. Desayuno solo, me levanto, me hago el mate. Prácticamente como cuando vivía con mi vieja. Uh-huh. Pasa que mi vieja me levantaba las puteadas. ¿Por qué? Y porque tiene muy mal carácter. Qué feo. ¿De qué origen es tu vieja? No, ni idea, qué sé yo. Mezcla de italianos y españoles somos. Ah, pero ¿cómo te despertaba, literalmente? ¡Levantate que se está haciendo tarde! ¿Por qué? Sí, viste. La vida dura, Seba. Sí, la vida es dura. Me dejaba el mate preparado. Uh-huh. Ya el último tiempo que viví con ella, ni siquiera eso. Oh. Me lo tenía que hacer yo. Y lo más triste era que teníamos 5 gatos y ella se levantaba a calentarle la leche a los gatos y a mí no me hacía el mate. No, pará, acá hay una realidad. Tu mamá está loca porque la mujer que tiene más de 3 gatos está loca. Y sí, es muy probable, Seba. ¿Y tu papá no vive? Sí, mi papá vive, pero bueno, están separados hace un montón. Y se separó de esa loca, ¿no? Por ahí vino el tema, ¿no? Sí. Claro. Por ahí vino el tema. ¿La querés a tu mamá? Sí, la quiero. ¿Tenés madrastra? No. Pero no estás loco de amor por tu vieja. No, no, no, tampoco. ¿Y bien, por qué? ¿Por tu papá? No, tampoco, normal, relación claro, normal. ¿Por alguien estás loco de amor, Jorge Oscar? Esa es otra apertura, ¿eh? Qué buena pregunta, Seba. Bueno, eso es no, si no hubiera contestado rápido. No, no, alguna mujer, un hombre. O por ahí es un tibio sentimental. Un equipo de fútbol. Sí, me parece que yo tiro más a lo que dijo Juli, más a tibio, ¿eh? Mm. Es un tibio. ¿Estuviste enamorado alguna vez, Jorge Oscar? Sí, seguramente. ¿De sí, quién? Sí. Alguna exnovia. Mm. Sí. Acá justo me están mandando mensaje que mande saludos a chicas. No, esquivás la pregunta, Jorge Oscar. Bueno, ¿desayunás parado? No, desayuno sentado. Error. Paro el mate, tranquilo. Error. Viví solo, desayuno parado. No tomás mate. ¡Salí a vivir la vida! ¡Salí a vivir la vida! No podés decirle a la gente cómo no desayunar. Pierdas tiempo, no, viví la vida. El desayuno es parado, pa. No, para afuera, nada. A la ruta. No, salí a vivir la vida, dale. No, hay una ciudad que te está esperando, está ahí, ganarte la vida. ¿Para qué? Para ganarte la vida, Jorge Oscar. No, Seba, escúchame. ¿Qué te vas a sentar a leer? No, dale. Anda a ganarte la vida, atragantate con esa tostada. No, hay un mundo que te espera. A lo mejor está el amor de tu vida afuera. Jorge Oscar. No, Seba, me encanta levantarme, prepararme el mate y boludear. Ahí está, quédate, ahí está. Te vas a ir a la B, Jorge Oscar. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Boludeas, y la mira que te gusta se la está llevando otro. No. Y el trabajo que querías está otro, con su culo sentado ahí ahora. No coincido, Barbara. Qué bronca que me da. ¡Arriba, Argentina, vamos! No coincido, me da si así levantaras a la gente. 4017267, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Gabriel es mi nombre. Gabriel, ¿de dónde sos, Gabriel? De Flores. A ver, Gabriel. ¿Fuiste a la iglesia San José de Flores, que queda ahí en Avenida Rivadavia? Enfrente de la plaza, tal cual. ¿Sos de Flores? ¿Te comiste algún travesti de lo que está ahí por Flores? No acostumbro a hacer esas cosas. No, no sos de Flores, entonces. Gabriel, ¿cómo es tu apellido? Lucero. Lucero. ¡Qué divino! ¿Algo que ver con algún futbolista Lucero? No tengo esa suerte. Gabriel, ¿cómo se desayunaba en la casa de los Lucero? No, mirá, yo ahora vivo solo y... ¿Desayunás parado? Se paró, Seba. Quinta vez en... No, pará. ¿Desayunás parado? No grites más. Mi señora y mi hijo. ¿Cómo? El Chipi Barijo. Mi señora y mi hijo. Ah. Entonces no vivís solo, vivís con tu señora y tu hijo. Bueno, pero no es con mi hijo, mis viejos, como decía el otro muchacho. Está bien, pero no es vivir solo. Bueno, no vivo solo, es verdad. ¿Cuántos años tenés? Por ahí no les habla. 21. ¿Y tu señora? Y mi señora, 22. ¿Y te parece decirle señora a una pendeja de 22 años? ¿Te parece? Ah, pero es para ser formal, porque estoy hablando con vos, Sebastián. ¿Y yo te parezco formal? ¿Qué te pasa, Sebastián? No, pero ¿te parece? Está casado, él tiene 21, la mujer 22, y le decís señora. Está bien, pero por ahí tiene una cama matrimonial. Ah, está bien. Señora, preguntale qué cama dale, tiene. Desayunemos sentados, digámosle señora a una piba de 22 años. Dale, así se nos va el país al... Bueno, pará. Jorge Oscar. No es Jorge Oscar, es Gabriel de Flores. Gabriel Lucero. Dale. Ahí está. Bueno, Sebastián, te quería hacer una consulta antes de que me preguntes cómo desayunaba. ¿Cómo salió Atlanta? Empató 2-2, ¿por qué? Empató 2-2, no, porque yo lo estuve mirando hasta que iba 1-1 y dije cómo. ¿Y te dormiste? Juan Reich, y bueno, me acuerdo, llegué hasta ahí y nunca averigüé cómo salió Atlanta. Minuto 48, desborda Tortuga Segovia por izquierda, manda centro, entra. ¡Desborda Tortuga! ¿Cómo va a pasar eso? ¡Escuchate! Desborda Tortuga Segovia por izquierda, que deja el alma en la vida, manda centro atrás. Y entra el León, Martín Palizzi, la manda a guardar. León, dale. 2-2. Dale. 2-2. Sí. Dale que podemos en el cuadrangu. ¿Cómo se desayuna? Dale que podemos en el cuadrangu. ¿Cómo se desayuna? Se desayuna, yo generalmente duermo en boxer nada más, ¿sí? Entonces cuando me desayuno, me pongo una remera y voy a la mesa y... Una pregunta fundamental acá, ¿vos tenés un hijo de cuánto? 3 años y medio. ¿Qué pasa si te despertás con una erección? ¿Qué puede pasar? No nos hagamos malos giles. Y tu hijo está ahí. Y mi hijo está ahí, no puede pasar nada, no. No, pero no, ¿cómo ocultás eso? Ah, no, me voy al baño, me hago que me lavo los dientes un buen rato. Y baja solo. Bien. Y baja solo, ya está. Todo listo. Como la fiebre. Ahí está. Claro, tal cual. Bueno, ¿y? Y nada, cuando llego a la mesa, ya me están esperando con el desayuno hecho. Perfecto. Uy, es perfecto. Con leche, con tostadas, queso blanco. Y desayunan sentados. Sí, ambos dos. Te felicito, pero está bien, acá está bien porque son tres. Está sí, bien. Obvio. Bien. Y el tercero todavía no se despertó por eso. Después desayuno solo con la madre. Claro. ¿Por qué hablas así? ¿Cómo que se llama tu mujer? Camila. Y a una Camila le decís señora de 22 años. Y le dice mujer. No, pero yo le digo cualquier otra cosa menos señora. Te digo a vos señora porque estamos hablando en un ámbito medianamente formal, serio. Entre comillas, ¿no? ¿De qué laburás, Joaquín? Joaquín, Gabriel. Gabriel, ¿de qué laburás? En un depósito de artículos de blanquería. ¿De blanquería? ¿Qué estás en toda esta joda de...? No. No. Estaban a toallas y todas esas cosas. Ah, bueno. Un abrazo, amigo. Gracias por llamar. Hablando de Joaquín. Sí. Le quiero mandar un beso. Galán. Mandar un beso a Joaquín, que ayer empezó un programa de radio por primera vez. Sí. Y me llamó para que salga al aire. Qué ¿Cómo se llama el programa? No. Domingo, Soda y Papa. Me encanta. Y me dijo si le mandábamos un beso ahí en la apertura, así que a Joaquín y a sus amigos, felicidades con... Domingo, Soda y Papa, todos los domingos por La Mejor Radio. Florencia Caporazo me dice, yo también desayuno parada, ya está, nos podemos casar. Claro que nos podemos casar, Florencia, pero si yo ya estoy... a los 41. Bueno, ¿sabes qué pasa? Ah, en dos años me moriría, según tu criterio. Florencia, y yo no te diría señora, es lo único que perfecto. Te perfecto, vos querés desayunar parado, porque desayunás banana y agua, amargo, cipallo, mate, hacete unos mates, un café con leche. Gol de Belgrano. No, me interesa. 2-1, qué partido, ¿eh? Me interesa. Se le complica al bicho. ¿Estás festejando o lamentándose, Caruso? Caruso lamentándose. No, el bicho entiende, está... ¿viste? Así queda 3 Independiente, el bicho. Está complicado, Argentina. Una interrupción más y cambio de canal. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Seba. Sí, ¿quién habla? Andrea. Andrea, ¿cómo va, Andrea? Muy bien, ¿y vos? Llamaste a la radio, llamaste a pedir un tema. Contame, Andrea, ¿qué te gustaría escuchar? La radio no lo puedo creer, bueno. Jamás pensé en que podía llegar a hacer una cosa así. ¿De qué barrio sos? ¿De qué barrio sos? ¿De qué barrio? Caballito. Ah, bueno, pará. Ah. A 5 cuadras del Hipólito Vélez. Ah. Andrea. Sí. No sé si se llama así todavía, pero ¿cómo se llamaba el bar que estaba en Gaona y Cuchacucha, enfrente del Vieite? ¿Candy? No. Crash. ¿Candy? Crash. No. ¿Candy? Crash. ¿Candilé? ¿Candilé? ¿Candilejo? ¿Candilejas? No, es de Caballito. No, no, de Caballito. No, no lo sé. No. ¿Dónde queda el, ¿sabés dónde queda el Nacional 17? Sí, en Rivadavia, ahí en lo que era enfrente del Hogar Obrero. ¿Sos de Caballito? ¿Sos hincha de Ferro? No, pero no, fui a Ferro toda mi vida. ¿Fuiste a Vacaciones Alegres para Chicos Alegres? Sí, tal cual. ¿Sos de Caballito? Muy bien. ¿Florencia? No, Andrea. Andrea, ¿y con quién vives? Ah, vivo con mis hijos, que casualmente se llaman Sebastián y Julieta. Ah, guay. Ay, ¿cómo puede ser? ¿Y tienen 38 y 31 años? No. ¿Cuántos años? Tienen 14 y 11. 14 Sebastián, 11 Julieta. Muy bien, adivinaste. Ah, había dos opciones, claro, le pegué. Era rojo, sí, negro. ¿Y estás con el padre de esos chicos o ya no? Sí. Estás de modé, ¿sabes? Hace 25 años que estoy de modelo. Pero parece joven. Re. Soy re joven. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos me das? A ver. 42. Ah, porque te lo dijeron ahí. No, te lo juro que le pegué. Está adivinando como loco. Y adivina qué hice el sábado. No sé. Te fui a ver. Ah. A casa, viniste a casa, Andrea. Ay, sí, Dalia no nos vio. No nos vio. O viniste al teatro a ver Weinreich, sí, y los frustrados, sí, en el mar. Fui con Sebastián y se cagó de risa. Ah, mirá vos. ¿Y cuánto? Ah, 14, está bien. 14, sí, está bien. Bueno. Le pregunté a Nano, que es mi primo. Ajá. Es decir. ¿Y qué dijo Nano? Sí, llévalo, no se va a asustar, me dijo. Bien, no se asustó. No se asustó. Bueno, ¿cómo se llamó esta chica? Sofía. Andrea. Andrea, ¿cómo desayunan en casa? Bueno, yo te cuento que no puedo hacer nada, pero nada, si no desayuno primero. Chocá los 5 conmigo. Es la comida más importante del día. Sí, no tenés gasolina. No, claro, no puedo ni pensar. Claro, o sea, ni yo pensar. Me despierto y bajo a desayunar. Sí. Y mi desayuno generalmente consiste en café con leche. Bien. Con sucaritas. ¿Bajás a desayunar? ¿Vivís en un dúplex? No, vivo en una casa que tiene arriba y abajo, pero no es dúplex. No, es un dúplex. No es un dúplex. Dúplex es que la misma casa está dividida para dos vecinos. No. En el mismo terreno, como cuando hay en San Bernardo, no, hay muchos, no, de esos. ¿Sí? No, eso no, sí, es dúplex. Eso es dúplex. No. Dúplexes son dos casitas iguales que los divide una reja, sos como que vivís con una casa gemela. Entiendo. Julieta. Eso es dúplex. Bueno, hoy estoy goleando. Bueno, bajás de tu casa y desayunás. Abajo de mi habitación y desayuno, es lo primero que hago. Bien. Café con leche y sucaritas generalmente. Y los fines de semana por ahí me hago unos mates con facturas. Bien, hace 25 años que estás con tu marido. Sí. ¿Lo amás como hace 25 años? ¿O más o menos? No, distinto. Menos sexual, pero... ¿Eso te parece? Que están mis hijos acá escuchando. ¿Te parece que tengo que contestarlo? Ya, la respuesta ya es no. Che, Andrea. ¿Es la misma intensidad con la misma frecuencia con Dalia? ¿Sexual? Sí. Tenemos rachas, a veces sí, a veces no. ¿Con los dos chicos? No, con los chicos no, perversa, morbosa. ¿Andrea? Sí, decime. ¿Lo amás a tu marido? Sí, claro. ¿Por qué lo amás? Si te tendría que contar. Y ya es parte de mi vida. Perdiste el cero kilómetro. A mí me gusta que amen y no saben por qué. Porque el amor es loco, es irracional, violento, temperamental, ciego. Está bien, está bien. Sí, bueno, pero no todos saben. Un beso grande, Andrea, hasta luego. Hasta luego. Que Argentina, la gente desayuna sentada, saben por qué aman. Sí, así nos va. Sí. Así no. Uno más. ¿Uno más? Sí, puede tener una hermana de 89. Siempre, dame bola. Te doy bola. Dame parece que no te di bola todo este tiempo. Sí, dale. 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Pero quién habla? Pablo Sebas. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Dile que baje la radio. Baja la radio y te pregunto de qué barrio sos, Pablo. Sí, de Floresta ahora. De Floresta ahora. Sí. ¿Conocés la cancha de All Boys? Por supuesto. Sos de Floresta, entonces. Sí. ¿Pasaste por Jonte Goyacá alguna vez? Sí. ¿Preso la paternal? Ah, listo. Habitualmente, sí. Bueno, Gustavo, ¿me dijiste? No, Sergio. Pablo. Pablo, Pablo. Pablo. Adelante, Pablo. ¿Cómo se desayuna? ¿Con quién vivís y cómo desayunas? ¿Y tu apellido? Mirá, De Francesco me llamo. Ajá. Lo De Francesco. Pará, hay un productor de radio muy conocido que antes trabajaba con La Nata. No. Somos tres. Hay un productor de radio, hay un productor de televisión que trabaja con Mariano Grondona y yo que trabajo en la televisión, pero soy director. Mira vos, para mí el del productor y el productor de Grondona es el mismo, ¿eh? Sí, puede ser, no lo sé. Con Pablo hablo, cada tanto nos hablamos. Mandale un abrazo, que lo conozco. Bueno. Le voy a mandar un abrazo. ¿Con quién vivís vos? Ese. ¿Con quién vivís? Y ahora estoy separado, vivo solo hace un par de años. ¿Y disfrutás de la separación o no? Al principio no, sufrí mucho, pero después sí. Claro. Ahora medio que estoy un poco cansado también de estar andar solo, ¿viste? ¿Tenés ganas de formar pareja otra vez? Sí, más o menos, no sé. ¿Sos heterosexual o homosexual? No, heterosexual. ¿Por qué no? ¿Eh? No, nada. Bien. No, me gustan las mujeres. Bueno, viví solo, ¿desayunás sentado o parado? Y no, mira, me levanto... ¿Sentado o parado? Porque tengo... Pablo, ¿desayunás sentado o parado? Sentado, bueno, listo. Perfecto. Dale, hablale vos. ¿Pero por qué querés que la gente haga lo mismo que vos? No, pero te explico por qué. Te felicito. Levanto muy temprano porque tengo dos trabajos. A la tarde trabajo en televisión y... ¿En qué programa? No, trabajo en Canal 26, soy jefe de un sector de ahí. ¿De qué sector? De la parte de dirección de cámara, switcher y videograf. ¿Lo ves a Cerellini? Por supuesto. ¿Lo ves a David Cablín? Por supuesto, es amigo mío. ¿La visa de Edith Hermida? Por supuesto. ¿Por qué ponen siempre a Marco Antonio Solís en 26 TV? Sí, porque está... Mide. Se te ve el brete. Mide. ¿Y tu otro trabajo? Mi otro trabajo y trabajo en una administración de consorcio. Nada que ver con esto, pero... Qué raro. Hay muchos chorizos, ¿no?, en ese ambiente. Más o menos. ¿Que más te o gastan? Menos. Yo no, siete la lucas, que no. Siete lucas en limpia vidrio. Bueno. La verdad que no. Viví solo. ¿Cómo desayunas? ¿Parado o sentado? Y me levanto muy temprano, salgo de mi casa, y me voy a un barcito y desayuno a media mañana sentadito, una media luna de grasa. Pablo, te mando un abrazo, muchas gracias, viejo. Dale, te mando otro, le mando un beso grande. Hasta luego. Bueno, ¿por qué siento que no te satisfizo esta apertura? Sí, claro que sí. No, está como... A veces hay que escuchar otras voces también, ¿no? Y vaya si las escuchamos. Bueno, mañana desayuna sentado. Mañana... No te me caso. ¿Qué desayuné sentado? Porque yo no vivo solo. Ah, vos no decís lo que haces. No, si vivís solo hay que desayunar sentado. Pero si vivís con otro... No, si vivís solo parado. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entra autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno. No vas a caer en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por Metro y Medio

De los creadores del descueve, hermosura y corazón idiota, llega Vacaciones en la Oscuridad. Una pareja en crisis, un triángulo amoroso y un viaje a ciegas en busca del amor. Paseo La Plaza, jueves, viernes y sábados. Localidades en venta en www.plateanet.com. Llamando al 523-6300 o en Boletería del Teatro. Corrientes 1660. Vacaciones en la Oscuridad. El amor siempre es un accidente. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Todo para vivir el deporte, Spotlight. Este 20 y 21 de mayo, probate los mejores descuentos. Porque Unicenter, Palmas del Pilar y Plaza Oeste te dan 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA francés. Consultá los locales adheridos y disfrutá de los shoppings que más te gustan, comprando lo que más te gusta. Promoción válida del 20 del 5 al 13 al 21 del 5 al 13. Consulta condiciones de tarjeta participantes y locales adheridos en www.bbvafrancés.com.ar. Mamá, tengo hambre. Cuando falta poco para la cena, todos en casa tienen hambre. Y la mejor forma de calmar el hambre es colocar agua caliente. Si pensaste en un jacuzzi burbujeante, te equivocaste. Estoy hablando de Norquick, que calma el hambre sin arruinar el apetito para la cena. Norquick, una buena opción entre comidas para toda tu familia. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Ya saben todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio. Y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. Hola, Julieta. Vos decís que no te reís de los nombres. Mi tío se llamaba Egidio. A ver si ahora decís, me encanta, el nombre Egidio. Egidio. Mi papá es Floro, me encanta Floro. Me encanta. No quiero pelear, pero vos sabés que estás siendo hipócrita, pero no quiero pelear. Hola. Eva, me llamo Rodolfo, tengo 26 años, manejo un taxi. No desayuno y cuando desayuno me como una galletita así de parado, bajando la escalera, buscando amigos en la escalera, no hay problema. Bien, Rodolfo. Abrazo, Rodo, abrazo. Hola. Hola, soy Lucía, yo no desayuno y escucho Metro y Medio. Bueno, te respeto. Nicolás de San Fernando, desayuno con Nesquik y tengo 30 años. Chau, chau. Y chau, escucho Nicolás. Metro y Medio. Chau. Tal vez no lo escucha. Tal vez no lo escucha. Estamos de casualidad. Bien, nosotros merendamos gracias a Nucha. Le queremos contar que Nucha abrió un nuevo local en Palermo, Nicaragua 6055. Nicaragua 6055. Para más información, nucha.com.ar o los podés seguir en Twitter, @nucharepostería. Sí. ¿Recuerdo? Tenés razón. ¿Estamos de acuerdo? Mucha razón. Hola. Vamos, chicos, ¿qué les pasa hoy? Pónganse las pilas con los nombres. Anoten los nombres de los oyentes. Besos grandes, Luciana de Escobar. Chau, Lucía. Chau, Karina. Mariana, hasta luego. Mariana, hasta luego. Se suma Pablo Fábregas a la mesa mientras se saca la campera, sí. Porque acá... afuera 12 grados, acá 20. No, 25. 25. Sí. Por lo tanto, la camperola afuera, Pablo Fábregas. No sé si está para sacar en la campera. Sí, ¿qué tal más canchero en el paseo de la plaza el fin de semana? Fantástico, muy bien, muchas gracias. Ajá. Por preguntar, muy bien. ¿Te esperan muchas chicas bárbaro en la puerta? No. A Sanjeo y a Scott, mucho más que a vos, ¿no? Las chicas. Sí, claro, mucho más. Mucho más. Sí, sí. Uh-huh. No espera mucha gente, pero si hay chicas, yo sigo de largo. Ajá. Pablo, voy a pedir mi café. Sabes que no es para vos. Y raro. Miro, ajá, a veces como diciendo, no estaría mal que me saludes, sí, aunque no sepas quién soy. Ajá. O aunque me desprecies dentro del grupo. Entiendo, entiendo. Pero no, siempre no es con Scott y con Sanjeado. Sí, son sí más facheros que vos también. Totalmente más lindos ambos, sí. Ajá. No es un conflicto para mí. No, es una realidad, claro. Sí. No la estás peleando. Lo que digo, a veces vos con otro decís... ¿Quién tiene más facha? ¿Quién tiene más onda? Y las peleas, en este caso... Es un problema más de ellos dos. Sí. Claro. Más de ellos dos. Aparte estoy afuera. Él está en otra cosa, ya está pensando en retapizar sillas. No, igual debe pensar un poco en eso, que las chicas te saluden siempre es lindo. Ah. A mí me pasa que siempre viene alguna, pero últimamente vienen difícil. Viene alguna, me saluda, me abraza con todo y me dice, ay, me encanta todo, me encanta tu mujer también. Ah, bueno, está listo. Sí. Y después viene, me abraza todo, termina el abrazo y me dice, ¿nos sacamos una foto? Sí, le digo, ¿para qué le digo a mi novia? Bueno, ¿qué fue todo esto? ¿Todo esto qué fue? ¿No? Sí. Bien. ¿Apretás cuando te abrazan? Según como, me da vergüenza, yo soy tímido. Pero a veces se entregan de una manera que... No, y aparte yo tengo el tester de la silicona. Ajá. Tengo justo en el medio de mi pecho, tengo un hueso para mí muy salido con respecto al resto de los seres humanos. Y te das cuenta. Tan salido que no me lo toco porque me da impresión. Sí. Ese es el detector de la silicona. Sí, es muy duro, así se ve... Y ahí, ahí es donde esa presión, digo, silicona natural. Sí. Silicona natural. Silicona natural. Y si es muy alta, mi cuello no funciona de la misma forma. No. ¿Siguen los viernes y sábados? Sí, hasta que el Papa cambie de nacionalidad. Ah, bien. Muy bien. Bueno, trae las imágenes tristes de este fin de semana, Pablo Daniel Fábregas. Los jarrones, así, a secas empiezan. Ajá. Arrancaste seco. Con todo. Te parecen tristes. ¿Para qué? Hace montoncito hace con montoncito. La mano. Frunció ceño. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué los jarrones, no? Para alguna flor perdida. Pregúntale a Coppola. A Coppola, pregúntale. Bueno, ¿para qué? ¿Por qué fracasó la dinastía Ming? Porque hacía jarrones. Sí. Claro. Sí. Aquí alguien alguna vez dijo, che, este jarrón no sabe, me salvó la vida. ¿Qué se pone en el jarrón si no es algo ilegal? Esa es la pregunta. Muy bien. Porque si hay algo ilegal, si hay un jarrón, busquen adentro porque hay una estupidez o algo ilegal. Ojo, la copia de una llave de auto. Pero bueno, le traes un cajón de placar. Sí, tenés cajón. ¿No? ¡Un jarrón! Sí. No tiene ton ni son. No me digas que es de decoración, porque la segunda imagen triste, la madre de las imágenes tristes son los adornos. Los adornos, sí. O sea, para mí, adorno es el peor insulto del planeta. Tranquilo, Pablo, tranquilo. ¿Qué sería un adorno? Un ganso. Ajá. Un ganso de cerámica colgando un estante. ¿Y un cuadro? Hola, Norma. ¿Y un cuadro en la pared? No, para mí es totalmente distinto. No es un adorno, tiene una presencia, tiene una autoridad. Y está bien, y el que tiene un ganso, ponele un... Un burrito tengo yo. U tiene 8 platitos en la pared. Y te dice, para... ¿Platito en la pared? Sí. Es dice, otro capítulo. Para mí es arte esto, te dice. No, está claro que no. Para mí sí, te dice. No, primero que el arte... Y le dice, Héctor, trae 4 platitos más. El arte se supone que es una expresión personal, por lo menos. Ajá. Para hacer arte debe cumplir con eso. Sí. Un platito estampado que sale de a millones, no me jodas. Claro. Y ojo con los que coleccionan ceniceros, sin que uno sea mejor que otro, porque acá me empecé a bardear, San Clemente del Tuyú con Praga no puede estar junto el cenicero, ¿se entiende? Los dos valen lo mismo, yo quiero más a San Clemente que a Praga. Claro, pero no pueden estar al lado uno del otro. ¿Casita de Bariloche al lado de Burrito de Gaudí? ¿Así de barcelonés? No, pésimo, excelente. ¿No? No. Están al lado mi casa. No, pésimo. Ponerles una pared divisoria de Durlock en el medio. Pablo, imágenes tristes. Bueno, esto, la verdad que esperé encontrármela nuevamente, pero no estaba. Hace un tiempo fui a hacer una verificación del auto. ¿La ¿no? BTV? No, la espera para venderlo, la policial. No. Y divertido. Había una... Hoy ni te cuento, 4 horitas. Ni te cuento, las cosas locas. Había una fotocopia, un cartel que decía buscado un señor que debe haber hecho algo muy malo, recompensa. ¿Cuánto? $100,000. ¡Vamos a buscarlo! Claro. No, yo le escribí una carta al pibe, aparece, vamos 50 y 50. $100,000. No, pero eran cedines. ¡Dólares! No, no. Mirá vos. Bueno, yo creo que la cambiaron no porque lo encontraron al señor, sino porque esto está... Sí, no vale tanto el tipo, no es tan importante. Hoy en día nos corre más esto, pasarlo a peso, veamos cómo hacemos la recompensa. En esa misma verificación, atento con esto, y no... Esperen a que termine antes de juzgarme. Gordo, muy gordo, narigón. El gordo no es narigón. A ver, gordos narigones. Pensemos si hay algún gordo narigón. No gordito, no rellenito. No, gordo, señor que gordo. Come grosso. Bueno, si alguno tiene un gordo narigón, 40107267. Narigones, que vuelve. Famoso, no vale, un primo. Sí. Lamentablemente nos reducimos al mundo de los famosos. Famosos. Como que su segundo apodo se adelgaza, le queda narigón. Claro. Le dicen el gordo. No hay, es verdad. No puede ser que haya algún narigón. Pero ante tamaña panza decís, la verdad no me doy cuenta que es narigón. Claro, porque se la pierde porque la cara es grande. Pero ahí lo miraba y tiene que decirle, vos sabés que sos único. ¿Quién? No, un señor que había ahí. Pero gordo narigones, no existe. 4017267, gordos narigones, ¿sabes? Sí. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Seba? ¿Cómo andás? ¿Quién habla? Habla Dan. ¿Quién? Dan, D-A-N. Qué bron. Dan. Como Dan Brightman. ¿Y Dan? Tengo un gordo narigón que es muy famoso. ¿Quién? El pingüino. No llega a ser gordo. Era de mentira, está dibujado. Y después lo hicieron con maquillaje, Hasta luego, Dan, fracasaste. Así es la vida. Sí. La verdad, tengo que ser justo con vos y te tengo que decir que fracasaste. No, bien. ¿Cómo? No, a Dan le dije. Ah, perfecto. Dice Martín Reich que Javier Vicente, el relator de Fútbol para Todos, es gordo y narigón, es el que se parece a la Duc. El que se parece a la Duc. Pero no, no le dirían narigón. No, no, pero no le decís narigón. No, no, no hay. No. No hay chinos con rulos, no hay gordos narigones. No. No. A ver, buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Esteban. Esteban. ¿Te dicen Sebastián? No, sí, sí, Sebastián todo el tiempo. Bien. A los Esteban le dicen más Sebastiánes que a nosotros Esteban. Eso les duele a ellos. ¿Cómo es, somos como el Real Madrid y el Atlético, somos clásicos. Ah. Pero somos mucho más grandes que los Esteban, mucho más grandes. Esteban, sí, gordo y narigón, ¿quién? Cortó. Se cortó, no, no, suspendió. Acomplejado. Bueno, todos los Estebanes son bien, acomplejados. Hoy está bastante chuchurucho. Bien, está chuchurucho. Por favor, bajá un poco la espuma. Bueno. El empate, ¿eh? ¿Qué es? Qué bronca que me da, me quedé ahora con las ganas. Estaba manejando por ahí tu autocontrol. Tu auto seguro, si estaba manejando. Sí. Sí. Adelante con las imágenes tristes. Bien, camioneta, voy a decir una marca. Sí. Pero no es. Sí. Es camioneta repartidora Forest 444. Bueno, ajá, barato, aceite. Cuatro, tres cuatros muy grandes. Sí. El teléfono al que tenés que llamar. ¿Cómo es? Sin el 4. Oh. Espectacular. Sí, incoherencia total. 5-4. Claro. Macho, vos tenés que poner. Sí. El primero que tuvo que haberle puesto el 4 son ustedes. Eras vos. Sí. Lo hablás con teléfono y que te lo haces. Tengo fotos si alguien me quiere. No, no, bien, no, todo bien, todo bien. Otra camioneta, Callao, sí, y Corrientes. ¿Qué en dice? La puerta. La Iglesia de Jesucristo, decía. Ajá. No sé si respetuoso, no, Pablo. No, me parece un título de propiedad. Es como la Iglesia de Julio Alberto Petini. Me parece que acá está siendo irrespetuoso. Sí, está siendo irrespetuoso. Me parece. Era gracioso. Sí. Estaba la camioneta blanca que decía la Iglesia de Jesucristo. Bueno, la casa de Pablo. ¿De qué estamos hablando? No, no te puedes poner a la altura, Pablo. Por supuesto que no. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. ¿Quién habla? Leandro. Bienvenido, Leandro. Gracias. Aprovechamos para decir que nuestro Leandro Aspis está de vacaciones. Sí. Gordo y narigón. No le diga. ¿Quién? Joe Pesci. Joe Pesci. No. No, no. No estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. No, no le diría ser narigón nunca, Joe Pesci. Gracias, Leandro. El abrazo grande. De nada, señor. ¿De qué equipo sos? De Vélez. De Vélez. Hasta luego. ¿Qué te cambió? Me interesa saber. Algunos dicen que Máximo K es gordo y narigón, no estoy de acuerdo. No. Otros dicen Totti Siliberto, no estoy de acuerdo. No. No. Y así podríamos seguir. Gana Pablo, ¿eh? Mucho más, mucho, sí, más. A ver, uno más. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Natalia. Natalia, ¿gordo y narigón o gorda y narigona? Gabriel Sur. No es narigón, Gabriel. No, no le dirías narigón. Sí, sí. No, no, no, no es narigón. No. No, no le dirías narigón. No tiene, no, una nariz chica tampoco. Es más, ¿eh?, viudo que narigón, sí. Mira lo que te digo. No, está bien. Dátelo flaco. Está bien, pero pará, lo que quiero decir, hay gente que tiene orejas un poco más grandes, no, pero no por eso le dirían Dumbo. Hay otros que las tienen salidas. No, sí, no, no. Y además, no, Natalia, cometés un error fundamental porque decís, imagínatelo flaco. Pues deja de ser gordo, entonces. Nosotros te estamos pidiendo gordo o narigón. Entonces, siendo gordo no es narigón. Natalia, muchas gracias, gracias por haber llamado. Fuiste muy gentil, porque en este momento podrías haber hecho otra cosa, sin embargo, has decidido llamar a Metro y Medio. Sado, hasta sado, luego. Hasta luego. Soy respetuoso y también me decís. No, estás muy bien, estás muy bien. Son las 7 de la tarde, 8 minutos, 12 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vamos a tener la tapa doble de un momento a otro. La clínica del día de hoy, sí, fundamental para Julieta Luciana. Fundamental. Fundamental para, uh-huh, Julieta Luciana. Y el top 5 de Martín Reich, que hoy nos va a decir cuáles son sus 5 cantantes preferidos. Estamos hablando de 5 mujeres. ¿Mujeres? Sí. Era un programa Canal 7, 5 mujeres. 20 mujeres. 5. Ah, 20 mujeres. 8 mujeres, fue también la otra. Ah, sí. Bueno. Bueno. 7 de la tarde, 8 minutos, vamos para allá. ¿Qué puede ser mejor que si a las 6 y estar desnudo escuchando la radio? No hay nada mejor que si a las 6 estoy desnudo. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.

cuando tenía que aparecer, y ahora prendidísimos a la TV por este partido que es la Paternal. Está perdiendo el bicho, ¿eh? Pierde el quinto al hilo el equipo Caruso Lombardi, que se está cayendo en picada, y con esto favorecería al no descenso de Independiente y se meterían ellos en la zona. No, por ahora no, quedan no, tres. No, por ahora están tres puntos, digo, pero se están hundiendo en las últimas fechas. Sí, se le complica. No juega nada. Anoté una frase nada más de Caruso Lombardi. A ver. Breve, que dijo la vez pasada: lo que hay es lo que hay, y con esto tenemos que salir. Todos los jugadores tienen dos piernas, dos brazos, están bien. No era el caso del Manco Casas, de los Carasucia de San Lorenzo, sí. Pero, y era un equipazo ese, ¿no? Que aparte, las últimas semanas, cada vez que le preguntan por su plantel, Caruso trata de salirse él. No, un amigo, ¿no? Es un motivador, es una motivación. Casi que agarré porque espectacular. Si no estaba aburrido. Si no es arquero, un manco puede jugar perfectamente, ¿no? Perfectamente. Y si es arquero, y es un genio también. También. Pero ¿no? Sabes que sería una linda pregunta, si no perdés equilibrio. Te acostumbrás, me parece. Me imagino, sí. Pero debe ser una pérdida también, pues en el revoleo debe empezar. Para marcar debe ser difícil. Te incomoda un poco. O me parece. No puedes agarrarlo. Sí. Claro. Imagínate, le cobra la agarrada de camiseta y dice: me estás jodiendo. Claro. Sí, me estás jodiendo. Claro. No. Y una situación pintoresca: el fin de semana en la cancha de Boca jugaban con Boca y Colón sin gente. Sin público. Como no iba así, y con lluvia. Triste la imagen, pobre. En el entretiempo sale un poquito tarde el Virrey. Realmente no salió muy tarde, unos segundos. Y Pitana se acerca y lo tiene que expulsar sin nadie. Qué triste. No te podés quedar a ver el partido, Virrey, y se fue solo a la platea ahí. Con estadio vacío. Qué tristeza, qué tristeza. Lo bueno que estadio vacío, lo puedes gritar y te siguen escuchando. Sí, siguen escuchando. Sí, claro. Bien, de hecho, en Boca se puede poner arriba el banco de suplentes, y es como si estuviera en el banco. Sí. Ascendió Central. Dijimos: ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? El negro Fotrarosa, lamentablemente, no está entre nosotros. Queda el Cairo, pero. El negro Olmedo tampoco. A Fito no lo encontramos. Correcto. Hay un montón de hinchas de Central. Aprovecho para mandarle un abrazo a Siete Case, a Rocín, a Juan Blas Caballero, que ayer tocó de músico invitado a Abel Pinto. Sí. Viví un día feliz, Juan, ayer, le mando un abrazo. Y a tantos hinchas de Central. Pero vamos a hacernos los rebeldes, tal vez nos puteen los de Central, pero vamos a hablar con un hincha de Newell's, dentro de todo civilizado, que yo sé que va a saber valorar este logro canalla. Estamos comunicados ni más ni menos que con el gran Rafael Bielsa, abogado, político, escritor, poeta, hincha de Newell's. Rafael, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, gusto escucharlos. Tanto tiempo que no nos vemos, acá está tiempo. Pablo, Martín, Julieta y Sebastián, te hablamos. Bueno, Rafael, como hincha de Newell's, como leproso, ascendió Central, ¿qué es lo que te pasa a vos? Mirá, la verdad es que yo me amargué cuando perdieron con All Boys y se fueron a la B, porque viste, como todos, ¿no? Lo primero que nos fijamos cuando sale el fixture es cuando jugamos con Central. Ajá. Entonces, un torneo sin clásico, para mí, creo que alguna vez se los dije a ustedes, es como un domingo sin sol. Así que vuelve el sol al torneo. Está bien eso, entiendo y coincido. Pero a la vez, cuando descendió, una sonrisa hiciste. No, te juro que me amargué, Mirá vos. A mí no me gusta un torneo sin clásico. Ajá. Y además te digo, toda esta historia, ¿viste? Yo no sé si ustedes leen los posts en los artículos sobre Central o sobre Newell's, en los diarios rosarinos, ¿viste? Pero hay toda una cosa que es la peor expresión del hincha, ¿viste? Que es decirle ventral a Central porque está en la B. Mm. Una cosa de un sentido del humor muy ramplón, muy doloroso. La verdad que a mí me pareció súper berreta todo eso. Así que me alegro que estén de nuevo en la primera. Ahora, por supuesto, cuando jueguen con Newell, ojalá que le hagamos 8 cada partido. Por supuesto. Che, Rafael, igual me permito darte un consejo. Trata de no leer los comentarios de internet tampoco, ¿eh? Bueno, eso me lo dijo Andy Kundesov hace muchísimo tiempo. Ahí está. Ves que en esta radio pensamos igual. Sigue la letra respecto de los que se refieren a mí. Ajá. Claro. Porque me dijo Andy, mirá, la combinación entre la posibilidad de insultar e injuriar y el anonimato es irresistible para los argentinos. Claro. Bueno, igual ahora nos salimos de tema un poco, ¿no? Pero falleció Videla el otro día y en La Nación pusieron algunas notas polémicas o particulares, para llamar de alguna manera. Y cuando escriben notas sobre Videla, no está abierto a comentarios. Ahora, escriben una nota sobre Rafael Bielsa, Julieta Pink, se puede poner lo que vos quieras, por ejemplo. Sí. Pero si yo fuese La Nación, en una nota sobre Videla también le hubiese ahorrado el comentario. Bien. Bueno, Rafael, entonces vas a esperar ahora el clásico Newell's Central. Contanos a los porteños, Rafael, los futboleros más o menos sabemos, y además tuve la suerte de ir muchas veces a Rosario, pero contá un poco cómo se respira el fútbol en Rosario. No, el fútbol se vuelve irrespirable en Rosario, no se respira. Es como estar en un baño sauna, sobre todo la semana del clásico, la semana previa al clásico, o los últimos 15 días previo al clásico, Y después, si perdiste, agarrate Catalina. ¿Cuánto dura esa estela después? Y te puede durar con énfasis, con dolor, ¿no? Sí. La memoria en donde arde te puede durar una semana, pero tupido y salvaje, ¿eh? Uh-huh. Fácilmente. Después, hasta el próximo clásico, la sufrís. La sufrís, es así, ¿no? La sufrís. Yo todavía sufro el gol de Poy, imagínate. Que eso fue en el 71. En el 71, imagínate. Mirá vos. Y ha pasado algún tiempo, ¿no? ¿Habías ido a la cancha? ¿Fue en River eso, no? No, no fui a la cancha, fue a la cancha River. Uh-huh. Y a propósito les digo una cosa, yo lo vi jugar al Manquito Casá, jugador uh-huh. maravilloso. Hoy no podría jugar, ¿eh? ¿Por qué? Y por los agarrones, hoy claro. no juega. Uh-huh. Hoy lo sacan de la cancha, lo soplan y lo sacan de la cancha. Un jugador increíble. Ajá. Bueno, y te sigue doliendo el gol de Aldo Pedro Poy. Sí, me sigue doliendo el gol de Aldo Pedro Poy, me siguen doliendo todos los clásicos, como sigo disfrutando del 8 de marzo cuando le ganamos 1-0 con la tercera, a partir de ahí el 8 de marzo el Día del Padre, uh-huh. porque estábamos jugando la Libertadores, era el equipo de Marcelo, y le ganamos con un golazo de cabeza de Domici, que no lo pudo sacar ni Tito Bonano ni el pelado Bollo sobre la línea, y todavía me lo acuerdo como si fuera el día de hoy. Mirá vos, es verdad que tu hermano, estamos hablando con Rafael Bielsa, es verdad que una vez tu hermano dijo, si no gano este clásico me corto un dedo. Me lo dijo a mí. Ay, Dios. Me lo dijo a mí porque se suspendió, se jugaba un domingo, llovió mucho, se suspendió, y me dijo, sería capaz de dar un dedo para ganar el clásico. Y al día siguiente lo ganamos, lunes 4-3. Atajada Escopón y dos goles de los canallas de tiro libre de Visconti. Uh-huh. Y bueno, hasta el sábado siguiente que lo vi, dudé si lo tenía o no lo tenía. No te puedo creer. Sí, te juro. No. Pero pará, cuando él te dijo, me corto un dedo, ¿vos le dijiste, no hagas locuras, o le dijiste, me parece lógico? No, fue una cosa más compleja. Nosotros teníamos un amigo que se había ido a vivir a Estados Unidos y se había cortado ya un par de dedos para cobrar el seguro en Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces fui y llegué a la concentración, que era en un lugar que tenía la aeronáutica, donde donde entrenaba Newell's, una cosa todo oscura, viste, llovía, me acuerdo que estaban jugando al ping pong Gamboa con Saldaña, y ¿dónde está Marcelo? Y dice, ahí en la pieza, y me meto y estaba todo oscuro, viste, le digo, ¿estás acá? Sí, me dice, pasá, una voz de ultratumba, viste, y dice, ¿te acordás del Cali? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Viste que se cortaba los dedos para cobrar el seguro? Bueno, yo por ganar la central me cortaría un dedo. Oh. Y hasta el sábado siguiente, que lo vi como mi madre lo había traído al mundo, no me saqué la duda de que no se lo había cortado. Mirá vos. Pero todo alrededor de los Bielsa tiene que ser un poco loco. El Cali que se corta los dedos, el otro que promete cortarse un dedo, que según el apellido le ponen, es buen jugador o no. Qué manera de atraer bichos. Qué manera. Rafael, y esas mesas de los Bielsa, pues con tu viejo fanático de Central y ustedes de Newell's, me imagino que no era fácil. Que mi viejo es fanático de Central es otra excentricidad. Mi viejo es de Racing. Cuando mi hermano empezó a jugar más o menos tercera división, cuarta división de Newell, que empezó a destacarse, se empezó a hablar de él, solo para joderlo, dijo que era de Central. Y después le gustó el personaje y siguió diciendo que era de Central. Mi viejo es terrible, terrible hincha de Racing toda la vida. Y entonces después ya no se pudo salir más del personaje, medio lo quisieron cooptar los compañeros de los galanes de Fontana Rosa. Sí. Un día medio lo emborracharon, lo quisieron llevar al Cairo, ¿viste? Bueno, después se transformó en un tópico rosarino, pero él es hincha Racing, digamos la verdad. Sí, Rafael, ¿y hasta dónde es folclore y cuándo empieza a ser violencia, decís? ¿O cuándo nos pasamos del límite? No, me parece que ahora, de la mano del exitismo, de la mano de una dirigencia futbolística precaria, de la mano de una AFA improductiva, irresoluta, de la mano de la connivencia de muchos sectores, casi todo es violencia, ¿no? Si hoy no hay partido donde no haya un episodio violento, lo cual es una cosa sumamente triste, porque cuando yo era pibe me acuerdo que estaban las plateas de mujeres, ¿viste? Y, y ir a la cancha era un espectáculo familiar. Pará, y decime esto, que algunos amigos más grandes me lo dicen y yo no lo puedo creer. ¿Es verdad que en algunas canchas terminaba el primer tiempo y las hinchadas cambiaban de lado? Cambiaban de lado, por supuesto, que se iban a ver el arco donde atacaba el equipo. Yo eso lo viví. Siempre uno se metía detrás del arco donde atacaba tu equipo. Entonces cuando llegaba el entretiempo te ibas al arco donde atacabas. Mirá vos. Y vos ibas a la de Ferro a tomar sol, ¿es correcto esto? Ferro a tomar sol y iba también a la de Platense, dos grandes canchas para leer y tomar sol. Bueno, acá estás muy equivocado, Rafael, ¿eh? Porque la cancha de Atlanta, lejos, bien. La platea de Atlanta es la bien? Mejor para tomar sol de la ciudad de Buenos Aires. También. Y te lo... Bueno, ¿y por qué no ibas? ¿Quién iba? ¿Cómo que no iba a ir? Por supuesto que no iba. Ah. Hermosa cancha. Sí, iban para... a ver fútbol a Parque Norte después. Sí, para tomar sol, la mejor platea, por escándalo. Sí, es cierto, una gran verdad. Por escándalo. Puedo hacer una pregunta que me pueden tirar de ganso, ni bien la termino, no hay problema. Sí. A ver. Si hubiese menos violencia alrededor del fútbol, ¿se jugaría mejor adentro de la cancha un fútbol más lindo? Está buena igual, no es de ganso. Para a mí me parece, a ver, si hubiera menos violencia, eso significaría que habría una dirección del fútbol, dirigentes del fútbol más civilizados. Si hubiera dirigentes del fútbol más civilizados, habría un trabajo más serio de divisiones inferiores, vos podrías caracterizar alrededor de cierto fútbol a los jugadores, fidelizarlos desde la sexta división y seguramente habría mejor fútbol, pero no solo porque hubiera menos violencia. Digamos, que haya mucha violencia es un epifenómeno, como un sarpullido, es como un síntoma de un mal que es mucho más profundo. Uh-huh. Si no hubiera violencia, eso sería porque hay una serie de personas que tienen responsabilidad que se ponen de acuerdo en que todo mejore. Y si todo mejora, sin duda hay un fútbol más bonito. Yo te digo, yo no soy un enamorado. A mí me gusta ver Newell nomás, ¿no? Yo los escuchaba recién que vieron el fin de semana, yo vi Newell. Uh-huh. No es que vea muchísimo fútbol español, no es que vea muchísimo fútbol alemán, ni francés, ni portugués, ni italiano. Pero te diría que en general, cosas que a mí me desagradan profundamente, como por ejemplo esta cosa de agarrarse en el área. Bueno, eso no sucede en los equipos de fútbol o en los partidos de fútbol de las ligas que después ganan campeonatos mundiales, ¿no? Se buscan, hay movimientos tácticos, vos los ves con claridad, pero esta cosa descarada de tironearse, viste, romperse la camiseta, hasta de golpearse, hasta agarrarse de la cara, todo lo que te da la cámara cuando pasó la jugada, no sucede. Entonces, a mí, qué sé yo, te quiero decir, es una cosa que afea mucho el fútbol, ¿no? Uh-huh. Que un córner se transforme en una pelea de cachacascán no es una cosa agradable ni edificante. Y entiendo. Rafael, uno le hace seguimiento al Tata Martino en el banco, que lo conoces bien, y tiene mucho a tu hermano. Se parece físicamente, ¿viste? Pero me parece que... Mira, yo encuentro una cosa desde el fútbol, ¿no? Sin que esto implique un juicio de valor. A mí me parece que el Newell del Tata, salvando las diferencias, tiene una marca de agua de la propuesta del Barcelona. Me parece que hay un entrenamiento de espacios chiquitos, me parece que hay un trabajo táctico buscando sociedades un poco mayores de dos jugadores, en todos los lugares de la cancha, se sale con pelota apretada, se busca que el rival se abra sobre la base de tenerla, y los equipos de Marcelo son más vertiginosos, más uh-huh. verticales. Es cierto, ¿no? Y lo que tiene el Tata, me parece, o ese equipo, en esta era donde todo está en fugas, está logrando una identidad, ¿no? Una forma de jugar, como que ves un equipo, ves algo colectivo, más allá que tiene grandes jugadores individualmente hablando, logra eso que es muy complicado, que sabes a qué juega un equipo. Sí, eso es lo y otra cosa más, ¿no? Que yo uh-huh. lo veo en los chicos, yo me fijo mucho en el gesto. Una cosa es el gesto de esfuerzo y otra cosa es el gesto de sufrimiento. Me parece que el Tata los hace reír más, les permite un poquito más exteriorizar los sentimientos, les permite un poco más ser felices. Me parece que Marcelo es más prusiano, ¿no? Me parece que sí. Una cosa más más vinculada con como se dicen los carteles del gimnasio, ¿viste? Si no se sufre no se crece, ¿no? Y a Marcelo no se lo ve disfrutar mucho, Rafael. No, en absoluto, ni en el fútbol ni en la vida. Entonces, en el fútbol ni en la vida. Pero pará, con algo se debe divertir tu hermano, ¿no? Sí, hablando de fútbol. Uh-huh. Y cenando rico. Exactamente. ¿Y vos como hincha de Newell's esperás que él vuelva cuando se va el Tata, que está la posibilidad? Si recién ojalá, ahí. Ojalá, pero yo no sé si está la posibilidad. Me parece que están las ganas y está el deseo, pero no sé si está la posibilidad. Ahora, te voy a decir otra cosa, ¿eh? Tenés que ser muy valiente para volver a dirigir a un equipo cuyo estadio se llama con tu nombre. Claro. Es una cosa, ¿viste? Empatarle a ese símbolo, uh-huh. pasar todas las mañanas al entrenamiento y dice Marcelo Bielsa. Sí. Colón. Claro, es demasiado. Podría ¿no? cambiar el nombre. Sí. Una sí o tapa el apellido. Sí, se llama Rafael. Mira, se llama Marcelo Alberto. Rafael, un allegado a Vélez, que lo conoce a Marcelo, me dijo... Que Bielsa dirija Atlanta una vez no es una locura, me dice. No te digo que hay 80% de posibilidades, pero hay un 0,001. No es una locura. Cuando él dice, ha dicho recientemente, porque un colega de ustedes, haciendo uso de esa piedad, esa caridad que los caracteriza, hace poquito le dijo, usted es un ¿cómo es que se le dice a los gobiernos? Cuando apelan los sentimientos más bajos, usted es un... populista. No, viste los gobiernos populistas cuando son, bueno, como que esto es, usted es una persona, usted es... autoritario. No, yo te voy a decir la palabra. Bueno, usted finge el amor que siente por el... un demagogo. Demagogo. Okay. Es un demagogo. Uh-huh. Y entonces Marcelo dijo que él toda su vida había tenido había cuidado su imagen precisamente tratando de evitar ese adjetivo. Y que nunca su motivación fue ni la retribución, que es un tema que se está discutiendo mucho ahora en el País Vasco, ni tampoco la seguridad del éxito deportivo, que sus motivaciones eran de otra naturaleza, tenían que ver con el ambiente con el que se encontraba, con el desafío, con el material humano, ¿no es cierto? Pero no necesariamente vinculado estrictamente con el triunfo, y fue más allá, dijo que él le tenía mucha más gratitud a este Athletic de Bilbao, que perdió casi todo, que al Athletic de Bilbao, que ganó casi todo. De modo que en ese mismo sentido no lo descartes, ¿eh? Bien, bueno. Ahí está. Hoy estoy con el Hugo Rondina. Muy, separado, ¿no? Muy contento con el Hugo Rondina igual, pero en algún momento quién lo sabe. Rafael, como siempre, un gusto hablar con vos, un abrazo grande, y tal vez hablemos antes del clásico rosarino, entonces. Cuando ustedes quieran. Abrazo. La paso muy bien con ustedes. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Rafael Bielsa. Algunos hinchas de Central puteándonos, como no podía ser de otra manera. Sí. Sube Central, ¿a quién sacamos al aire? Y pero esto es para el fair play, ajá, para unir. Está, ¿no? Bien. Por acá dicen, está buena la nota Bielsa, pero... Bueno, pero pará, si sale campeón Newell's... Sacamos a Kiri González. Vamos a forzar en sacar a un Rosario, a un hincha de Central. Osvaldo Bazán. Sí, va a ser nuestro futbolero, no, pero un 7K se podemos sacar. Sí. Ahí. Se viene la clínica, Julieta, prepárate, porque hoy la clínica... es para vos. Blen. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Una tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré Machito Ponce. Hola campeón, te aviso que te usurpé la canción, solo por cantar en Metro y Medio. Compartamos el final, así queda todo bien. Oye brother, soy Machito Ponce y canté para Metro y Medio. Forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Hace 28 meses que Bayan Mahmud se escapó de Ghana para no ser víctima de la guerra de tribus que ya había arrasado con sus padres. Pasó las mil y una y finalmente llegó a la Argentina. Juega en la cuarta categoría del club Boca Juniors. Hasta ese momento, Bayan, ¿sabías algo de la Argentina? No, solamente algo de fútbol. Maradona, Messi, Tevez. ¿Y cómo fue que llegaste a jugar al fútbol acá en Argentina? Un día estuve caminando con la plaza y me llamaron, quería jugar y yo dije sí. Me dijeron que venga todos los sábados. Una persona me ve ahí y me ofrece para llevar a un club italiano deportivo. Y entrenaba con ellos un día y ellos me mandaron a Boca. Nicolás Artusi, Lumina Auto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano.

Si sos cliente del Banco Superviel, vas a poder acceder a un 15% de ahorro y tres cuotas sin interés. Y si sos Privilege, tenés un 20% de ahorro y tres cuotas sin interés en tus entradas. Conseguilas a través de Ticketek llamando al 5237-7200 y en www.ticketek.com.ar. Cliente Superviel pagando con tarjetas de crédito Visa y o Mastercard. Tres cuotas sin interés. Costo financiero total 4.98%. Consultar condiciones en www.superviel.com.ar. Banco Superviel S.A. CUIT 33500005179. Bartolomé Mitre 434 Cava. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te puedo hacer un pedido? Sí, te voy a pedir de carne 6 picantes. De carne somos. Seis picantes, 6 suaves. 6 picantes, 6 suaves. Y 6 de choclo. Vos sos la de Freire 9321, ¿no? Sí. Te sale en el ID. El otro día, sí. El otro día me pareció verte en la calle. Dije, ¿la saludo o no la saludo? ¿En serio? ¿Saludo o no la saludo? Y no... Pero me hubiera saludado. Sí. Qué raro que saludé. No te... ¿Sabes por qué no te saludé? Porque... ¿Por qué? Me pareciste un bagre. Si no, te saludaba. Ajá. Porque siempre por teléfono me parecías una bomba. Pero una bomba que muchas veces... Después que pediste empanada, nos quedamos acá y medio que nos tocamos. La verdad que y el otro día seguí por la calle y dije, era eso. Sos bastante desagradable, Jiménez, bueno, ¿eh? Y sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué le está diciendo eso? ¿Estás loco? La de Freire 9321. ¿Cómo le vas a decir que...? ¿Pero vos quién sos? ¿Vos sos? Muy bien. ¿Pero por qué? Pero si es un bagre, ¿por qué no le voy a decir así? ¿Quién? La de Freire 9321. ¿Te acordás que te dije...? ¿La desproporcionadita? Sí. Ah, bueno. ¿La que tiene culo y espalda todo junto? ¡Esa! ¡Qué bagallo, jodido! Jiménez. Sí, bueno, yo tengo una dicotomía, porque vos sos un ser desagradable. Ajá. Y las empanadas son muy ricas. Entonces, ajá, yo me sigo sometiendo. La del ojo cerrado, esa. No era yo, no tengo sí, un ojo cerrado. Vos. Sí, ¿tenías remera verde? Sí. ¡Tabla! Estás soltera, ¿no? Sí. ¿Ya está el pedido? ¿Lo tomaste? No tengo más ganas de hablar yo con te diría vos. Que afloje con las empanadas un poco. No tengo más ganas de hablar con vos. Aflojá un poquito. 6 de carne picante, 6 suaves. No te pedís otra cosa, dale. ¿Qué más vendés? ¿Gaseosa? No, pero no está para gaseosa tampoco. A ver, ¿qué te puedo vender? Tengo un reloj acá, que no lo uso, porque ahora la hora está en el celular. ¿Querés el reloj? No. ¿50 mangos? No. ¿40? No. ¿30 manguitos? No. Tengo un amigo personal trainer. No, Jiménez, la verdad quiero empanadas, quiero no cocinar, quiero que no me mortifiques. Pará, que Baigorria está soltero. Pará, tengo un empleado acá. ¿Baigorria? ¿Vos estás soltero? ¿Cómo que te casaste? ¿Cuándo? ¿Estás casado? ¿Estás casado y no me dijiste nada? ¡Baigorria! ¿Cuándo mierda te casaste? ¡Baigorria! ¡Te dije que me avises si te casabas! Perdón, ¿cuántas empanadas querías? 6 de carne suave, 6... 20 veces te dije, Baigorria! ¡Estás casado o soltero! ¡Nunca me lo habías contestado! ¡Me lo contestas hoy! ¡Pedazo de porro! ¡Te estoy consiguiendo una fea! Porque vos sos feo para que te cases y no te casás. Jiménez, cancelame el pedido. No, cancelame el pedido. ¡Pedazo de tartamudo! No quiero... ¡Levántate la bragueta! Jiménez. ¿Me decías que eres gaseosa? No, que quiero cancelar el pedido. Y te voy a denunciar. ¿Cuándo te casaste y con quién? Trae a tu mujer si tenés huevo. ¿Qué te crees? ¿Que sos Vico? Te tenemos que pedir todo disculpas. Sos Vico, el Vico sos vos. Decime, ¿me pedías? No te dije nada, te estoy diciendo que anules el pedido, que anulo no creo... el pedido. Metro y medio. Escuchamos a The Rapture en el Metro y Medio cuando faltan 15 minutos para las 8 de la noche, 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, entramos a la clínica del día de hoy, muy importante para Julieta, sí, porque es la clínica de Academia de Conducción. Sí. Y Julieta está a días de aprender a manejar. A días. Antes de que los pícaros de siempre sospechen, sí, esto no es un chivo, ni es un canje, ni nada por el estilo. Julieta va a pagar su curso, de hecho lo va a hacer en otra escuela. Sí. Lo aclaramos de entrada. Sí, sí, sí, sí. Estamos con Fernando Ciucci, que es instructor de manejo y director operativo de la Academia de Conductores Driver School. ¿Es así? Sí, es así, ¿no? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muy bien, muy bueno, bien. Bueno, gracias por haber venido. No, por favor. Primero, ¿cómo una persona se hace instructor de conducir y cómo te pones en una escuela? Porque uno dice, yo sé manejar, por ejemplo. Sí. Y soy el que, esto te va a parecer vanidoso, pero es la verdad. Sí. Soy el que mejor maneja del equipo de este programa. Y de las personas que yo conozco, es la segunda mejor persona que maneja. Está mi mamá, que me parece que es la mejor persona que maneja, y después viene Seba. Sebastián. Para mí el segundo puesto está bastante bien. Pero espectacular. Está bien. Es prudente, nunca así te hace saludo chino en la esquina. Ajá. Respetuoso, deja pasar, todo. Bien. Una persona como, ¿cómo se debe? Correcto. Uh-huh. Sí, porque sí, para mí hay una razón, que aprendí a manejar de tarde. No, de tarde a las 5 de la tarde. Sí, igual a la tarde. A los 29 años. ¿Hace cuántos años hace que...? Y ahora se van a cumplir 10 años. 10 años. 10 años. Bueno, vamos por partes entonces. ¿Cómo me hago instructor de manejo? Mira, para ser instructor hay dos reglas básicas. Primero, obviamente tenés que saber conducir muy bien. Ajá. Y después tener mucha paciencia. Sí. Oh, dos puntos fundamentales para trabajar. Tenés una. Sí. Conducir. Aquí hay que tener mucha paciencia. Nunca se te escapa un grito así con una... No, porque uno lo toma como un trabajo. Uh-huh. Sí, capaz que si el instructor después en forma particular está en su casa enseñándole a su hija o a su mujer, ahí que sí, ya tiene una confianza, o a su y hijo, no está trabajando, uh-huh, y ahí puede escaparse un grito. Pero cuando uno está trabajando, se concentra en lo que está haciendo y aparte... Bueno, pero pará, entonces con solo tener registro ya podés dar clases. No, digamos, en una escuela de conductores como la nuestra en Drivers, lo que hacemos es prepararlos al instructor. No solamente hace falta saber conducir, sino saber transmitir lo que uno sabe. Uh-huh. El saber transmitir, hay un mecanismo, un método de enseñanza, que son una serie de cantidad de clases que se va tomando con un instructor nuestro que le enseña el trabajo y después en los municipios se saca una licencia de instructor. Ah, ok. Que eso lo da el gobierno de la ciudad y también lo están dando en la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de La Plata. Y eso también para ponerte la escuela de instructores. Para ponerse la escuela, bueno, tenés que tener un local, ¿no? Donde tengas un estacionamiento donde puedas guardar los vehículos a menos de 100 metros. Necesitas dos autos mínimos, uh-huh, menores a 5 o a 10 años, depende del municipio, de antigüedad. Y por supuesto los instructores, ¿no? Y doble comando. Los autos, todos los autos tienen doble comando. El doble comando, hay gente que tiene una idea de que se necesita un doble volante, uh-huh, pero no es así. El doble es con comando, los pedales. Exacto, es con los pedales. Es uh-huh, embrague y freno que tiene el instructor, como para ayudarlo al alumno, para que el alumno en un principio, como una persona le enseña a un familiar y le da un auto, le tiene que explicar todo el comando del auto. Al tener un doble comando, lo que facilita es el enseñar por partes. Uh-huh. O sea, lo primero que hace un alumno cuando empieza con nosotros es tratar de llevar el auto derecho, mantenerlo por su mano, que es la derecha. Le enseñamos sale a la calle directamente. Sí, nosotros enseñamos en la vía pública. Uh-huh. Para eso, estamos habilitados que y tenemos los permisos, por supuesto. Ajá. ¿No? ¿Y a qué zona lo llevas? Al que... Tenemos, nosotros acá en Driver tenemos varios locales. Estamos en provincia y también estamos en capital. Uh-huh. Siempre se enseña cerca de la sucursal donde estamos. Okay. Que es donde tenemos el permiso. Si la zona es pesada, vamos por esa zona igual. Sí, siempre tratamos de empezar en una zona de bajo tránsito para que el alumno cuando venga se vaya tomando confianza, para uh-huh, después ir soltándolo donde hay un poco más de tránsito. Normalmente el que viene a la escuela... es un porcentaje chico que viene y se anota directamente. Normalmente el que viene a la escuela primero quiso intentar. Claro. Con el novio, con el marido, con el padre, con el amigo. Se pelearon, entonces le dije, mira, vos andate a una escuela porque conmigo no vas a aprender. ¿Y cuál es el error más común así de los que van a tomar clases? Mira, en realidad en un principio cuando el alumno empieza, lo más común es que le cuesta llevar el auto derecho porque no fija la vista donde tiene que mirar, ¿no? Normalmente cuando nosotros le enseñamos a guiar el auto, tiene que mirar lo más lejos posible y derecho adelante. Entonces, cuando uno empieza que tiene miedo de tragarse un auto que está estacionado o un árbol, lo que vos mirás, sin darte cuenta, llevas el auto a donde, o el vehículo a donde vos estás mirando. Mm. Eso es lo que cuesta en un principio. Complicado. No te rías, ¿vale? No, porque ahora, hoy parece imposible que alguien tenga que pasar por eso, pero yo me acuerdo que cuando aprendí a manejar decía, bueno, yo ya quiero que se vuelva algo natural. ¿Y cuánto tardaste en que se vuelva natural? Y ayer. No sé cuánto tardé, pero... todavía pensabas muchas veces qué vas a hacer, porque sobre después, todo en esta ciudad. Pues todos estos mecanismos tienen que salir automáticamente para que el alumno o la persona que vaya a conducir que preste atención solamente al tránsito y a la señalización. Te hago una pregunta hablando de automáticamente. Sí. Yo muchas veces bromeaba diciendo, no sé manejar, siguen pasando los años. Cuando pueda, me compro un automático. Sí. Y fin del problema, que el embrague, que esto, que el otro. Si total, el futuro va para allá. ¿Cuánto más puede quedar de autos con caja? De auto manual. Y después me dicen, y no, pero después tenés que manejar otro y no lo vas a saber mover. ¿Y por qué voy a tener que manejar otro? También pienso, todo eso. No le grites al señor. Es una pregunta sin pregunta. No, sí, obviamente. Manejar un auto automático es un poco más sencillo lo que es el mecanismo de conducir. Pero esto te puede llevar 15 clases, aprender a conducir y a moverte en la calle. ¿Todos aprenden o alguno dice? Sí, todos. ¿15 clases? ¿Vos decís en 15 clases salís? Es el promedio, ¿no? Tuvimos alumnos de 150 o 200 clases. ¿Literal? Tuvimos, sí, alumnos de clases porque... Había, la verdad que hay gente que vino a aprender, capaz que en la clase de 50 o 60 sacó la licencia, pero después no se sentía segura y quería seguir tomando clases. Claro. Y siguió tomando clases con nosotros. No solamente te enseñamos a arrancar en primera, sino cómo moverte en una avenida, cómo moverte en el espacio público, cómo ingresar a una autopista, cómo salir. Y eso lo vas a necesitar hacer con un instructor, con alguien que te dé confianza para que vos puedas hacerlo. Claro. ¿Lo más difícil sigue siendo estacionar para la gente? No tanto, hay un mecanismo de enseñanza, hay un método de enseñanza donde vos, hay tres claves que el auto tiene que entrar, no puede fallar, ¿no? Ajá. Con eso más o menos está solucionado. Sí, el estacionar igual depende del contexto, ¿no? Sí, hoy tuve que estacionar cuando vine a la radio, viste que ahora todo es un quilombo en Buenos Aires. Sí. Estaba en un lugar polémico, justo entraba el auto, justo. Eso, ¿cómo sabés también cuándo entra el auto y cuándo no? No sabés. Sabés que no sé qué no entra ahí, me claro. dicen. En teoría no sé ni cómo estacionar. La sentís. Es un poco el ánimo, como dice Cabito, y otro es el contexto. Si no te está mirando nadie, es mucho más fácil que si te están mirando. Por supuesto. Si no vienen autos, si vienen autos, te están esperando que estaciones, yo arranco. Digo, no me esperen, ya. Sí. Listo. Empiezan las bocinas y ya te vas. Si estás solo, estacionas bien, ¿no? Sí, si estás solo, estacionas bien. Por eso a los alumnos nuestros a veces estacionan, les enseñamos el estacionamiento. Lo hacen dos veces bien y ya quieren rendir. Y el tema es que cuando lo hace con nosotros, le tiene que salir excelente, porque el día que van a rendir el examen, les va a salir más o menos. Porque el inspector que los está mirando y le dicen, son tres maniobras para estacionar. Mm. Y las maniobras se le llaman no a los movimientos de volante, sino a los movimientos del vehículo, las veces que vas hacia atrás y las veces que vas hacia adelante. No estoy de acuerdo con que sea tres maniobras. Es una burla. Bueno, eso deberían ser en tres maniobras. ¿Para qué? Y porque... debería ser el tiempo prudencial que vos podés tardar, como vos decías recién bien, para que no si tenés algo atrás y no obstaculizar. Y otra cosa, te pregunto, por ahí te parece muy boluda la pregunta, pero ¿por qué hay que saber estacionar? Si yo sé manejar perfecto y siempre lo pongo en un parking. Saber estacionar. Pero que hay que hacer todas las dudas, Seba. Me parece perfecto. Porque yo puedo tener un registro, imagínate que existiera pero un nunca registro vas a ir a ningún lugar donde tengas que estacionar, Julietita. Pero no, estoy preguntando por qué. Sí o sí, puede haber dos registros, uno para medios bobinas. Y no, uno pero completo. Yo ponele, vos sabés manejar y venís a la radio en auto todos los días. Sí. Y lo dejo siempre en un parking. Se te ve el sueldo ahora. Claro. No, que conteste el profe. No, el tema de estacionar es que vos tengas noción de lo que es las distancias y el tamaño de tu vehículo, que sepas dónde. Y aparte es una prueba de habilidad la que te toma. Sí, estoy de acuerdo con vos que tienen que tomar lo que es estacionamiento. Ahora en Capital Federal, hace 15 días, cambiaron... agregaron más ejercicios al examen. Que me parece bien. Toca, Julio. No, está bien. Yo quiero ser muy buena para que me den el registro, sino que no me lo den. Muy bien. Claro. Te toman lo que es estacionamiento entre caballetes, cruzar un puente y hacer una detención en el puente para arrancar en pendiente, que eso cuesta sí. bastante. Después, pero además eso te va a pasar apenas saques el registro en algún momento. A mí me pasó en el paseo de la plaza, subiendo. Me quedé con el auto, subiendo. ¿Te quedaste ahí? Me vuelvo loca. Te volvés loco, sí. No, y es apagar el motor y arranca. Y ponerte a llorar hasta que alguien te ayude. Claro, sí. No, por eso ahí se le enseña lo que es la retención de embrague. Al retener el embrague en primera, que es donde el auto empieza a moverse, es retener el embrague ahí para acelerar y darle fuerza al motor y seguir soltando el embrague. Es un ejercicio que hay que practicar. Sí, total. Nada más. Bien. ¿Qué pasa? Estamos con Fernando Ciucci, que nos está dando una clínica de Academia de Conducción. Salís con un alumno, con un aprendiz, y chocan. Sí. Bueno. Pasó. La verdad, no choques. Pero rayones sí. Un espejo, se voló. Un cordonazo, ¿no? Los autos, todos los autos nuestros están habilitados y tenemos un seguro de autoescuela. Uh-huh. El seguro de autoescuela nos cubre siempre y cuando esté con el instructor, con un auto, con doble comando, el instructor con su licencia de instructor. Sí. Así que ahí no, el alumno no interfiere en eso porque se hace cargo de lo que es la autoescuela, el seguro de autoescuela. Bien. Pero no hubo, la verdad que no hubo... Se no va hubo, despacito, no, claro. Normalmente cuando uno está aprendiendo, como decís vos, se va despacio y se presta atención. Lo que puede venir un siniestro o un accidente es el exceso de confianza. Cuando uno termina el curso y dice, yo ya la tengo clara, yo ya sé, y arriesgan maniobras que no debería arriesgar, es donde puede llegar a suceder algún accidente. ¿Cuánto tiempo hay que tener la letra P luego? 6 meses. Seis meses. Es de goma esa letra, pero la tenés que tener. No, cero goma me parece. Bien. A mí. ¿Eh? Así te respeto. Sí, obvio, así se corren todos de mí. Yo estoy acá... La gente está avisada. Claro, sí. La avisados. Otra que cuando fui a sacar registro, que te tomaban era, tenés que dar una vuelta manzana marcha atrás. Una S marcha atrás o una rotonda marcha atrás. No, una vuelta. No lo vas a hacer nunca. Nunca en la vida vas a tener que dar una vuelta manzana marcha atrás. De hecho, está prohibido circular marcha atrás. Claro. Pero entonces, eso es. Prueba de habilidad. Es una prueba de habilidad. Claro. Saber que vos puedas mover el auto en la forma lenta, reteniendo el embrague y que tengas el control total del vehículo cuando vas marcha atrás. Uh-huh. Normalmente uno cuando va marcha atrás se pierde y podés perder el control. Claro. Fernando, ¿qué es manejar bien? En realidad, manejar bien es circular con los elementos de seguridad necesarios que debería tener tu automóvil y respetar las normas de tránsito y respetar a los demás. El circular en la calle no nos genera tener un registro o un derecho, sino una obligación. Uh-huh. Una obligación de respetarnos y de conocer las leyes de tránsito. Porque hay mucha gente que también conduce y que no sabe o desconoce las leyes o desconoce las señales. Uh-huh. Entonces, eso es una obligación de quien tenga una licencia. Bien, ¿podrías hacer un promedio? Es decir, ¿vienen más hombres, más mujeres? ¿De cuántas edades? ¿De qué edad? Mirá, normalmente hace 10 años atrás la gran mayoría eran mujeres, porque el hombre le da un poquito como de vergüenza, orgullo, ¿no? Es como que el hombre tiene que nacer sabiendo. Sí, sí, sí, sí. Y venían más mujeres. Mi papá dice que aprendió a los 9. ¿Cómo aprender a manejar a los 9? Yo le creo, igual, viste, como el gran pez, claro. Te van diciendo. Sí, pero fue cambiando la cosa. Ahora vienen más hombres. No te digo que vienen mitad y mitad, pero viene un 70-30. ¿De qué edad van los hombres? No, hombres vienen muchachos de 17, 18 años, 20 años. Ya hay que viene un hombre mayor es porque ya tiene una necesidad de aprender, porque necesita trabajar y necesita sacar un registro de carga. Sí. Pero, y las mujeres vienen porque ya vienen golpeadas la casa, que le dicen, bueno, no vas a aprender nunca. Sí. Que tengo anécdotas de alumnas que han venido y cuando sacaron la licencia, no les avisan a los maridos, ¿no? Por supuesto, que están tomando clases. Y cuando sacan la licencia, no sé, me hizo reír una vez una anécdota de una alumna que llega a la casa, le había preparado la comida al marido y en el plato le pone el registro, la licencia, ¿no? Ah, ves que pude, Gil. Claro. Pero le dijo que le hizo en 15 clases, le hizo en 8 por ahí. Después. Capaz que le hizo menos. Fue de farra. Se te enamora, ¿no? La aprendiz se te enamora. Mirá cómo se ríe, qué pícaro Fernando. Qué pícaro. Se enamora. La alumna se enamora del instructor. No, lo que pasa, yo te voy a contar lo que pasa. Le tenés paciencia. Como te contaba antes, el que viene a la escuela viene porque intentó por otro lado. Uh-huh. Fue maltratado. Claro. Es muy probable que fue maltratado. La moraleja es que tenés que pagar para que te traten bien. Te tengan paciencia. ¿No? Está bien. Sí, es así. Entonces el instructor, esto lo toma como un trabajo. Claro. Trata bien a la persona, no la grita, le tiene paciencia y está ese mito de que se enamora. Solamente hay dos casos que conozco de nuestra escuela que tuvieron, bueno, llegaron a ponerse de novio y están los dos casados. Mira, trabajando y están los dos casados. Ajá. Así que no fue ningún chiste. ¿Lo hicieron en el auto? Andás a ver. Si lo hicieron en el auto. No, no, no. No sabes. No sabes, Fernando. No sabes, Fernando. No sabes. Fernando, no sabes. No sabes. Pero claro, es un tema sensible, ¿no? Para aquel que no sabe. Se siente un poquito humillado, tal vez, o se siente acomplejado. Entonces, si lo tratás mal, es peor. Lo tratás mal, la idea es darle confianza. Si vos lo tratás mal, lo que haces es bajarle la autoestima. ¿Te lloró alguien ahí con el volante en mano? Muy buena. Y a veces yo podría ser, digo. Sí, a veces cuando hay ejercicios que cuestan, por ejemplo, la marcha atrás, es un ejercicio que cuesta, porque primero se le enseña es retención de embrague, mover el auto lo más lento posible. Estás dado vuelta, te molesta el cuello y estás una hora haciendo ese ejercicio de giros 90 grados hacia la derecha y hacia la izquierda, y marcha atrás tensión, y enderezar el auto, que es para rendir el examen con esa S marcha atrás, es un ejercicio difícil. Y las mujeres que no les sale y si están dos o tres clases con eso, medio que se sienten en claro. Si das el examen y te bochan, te ponen notas así o te dicen te lo doy, no te lo doy. Si te vos has aprobado o no. En lo práctico tenés 7 días para volver. Ah, mira. Tenés que volver a los 7 días. No sabía eso. Yo tampoco. ¿Y en lo teórico? En lo teórico, 30 días. 30 días. Sí. Pero el tema del práctico, te dan 7 días para que vuelvas a practicar. Claro. Bueno, y si ese también examen, te va mal. ¿Y cómo? Si ese también te va mal en los 7 días. Y te dicen, tenés otra posibilidad más. Si no, ya después tenés que volver a iniciar el trámite nuevamente. Okay. El hecho es, te sale mal un ejercicio y vos hiciste los otros 2 o 3 ejercicios bien, no importa, tenés que hacer todo de vuelta. Bien. Entonces, la idea es que vengan, vuelvan a practicar. Nosotros, en Driver, en la escuela, lo que hacemos es tratar de llevar a los alumnos cuando el instructor ve que está en condiciones de rendir y que sabemos que en un 90%, si no falla nada, va a rendir bien. Porque es decepcionante para un alumno llevarlo a rendir y que venga sin el registro. Claro. Normalmente los alumnos les avisan a los padres, a los novios, a los maridos, voy a rendir mañana, vengo con el registro. Venir sin nada... ¿Te lo dan en el momento? Te mata. Sí, te lo dan en el momento. Sí. El trámite se hace con anterioridad, se tiene que pedir un... En Capital Federal, por ejemplo... Se pide por internet un turno. Hay un curso teórico de educación vial que bien se puede hacer o en la dirección de tránsito o se pueden hacer en escuelas que estén habilitadas como la nuestra. Nosotros le damos las 3 clases teóricas y le extendemos un certificado que él o que ella cursó el teórico. Bien. Pero cuando se anota para rendir tiene que ir con el certificado y el examen lo rinde allá en la dirección de tránsito. Se rinde teórico y práctico después. Bien, muchos mandando un video de YouTube que dice Soy tu padre, que dice que muestra a un padre no muy amigable con su hijo que le enseña a manejar. En un ratito con Fernando Ciucci, que es maestro de tiene una clínica de Academia de Conducción, Fernando nos va a tomar un examen teórico para ver si podemos salir a las calles, Julieta. Bien, dale. Yo no sé nada, ¿eh? Pura intuición. A mí me vence en un año, justo, porque es cerca de la... Es en tu cumpleaños. En tu cumpleaños. Ahora dejó de ser así, pero la última vez que lo hice yo todavía era en mi cumpleaños. Así de viejo estoy. 8:04 en la República Argentina, 12 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Y después de dar la vuelta al mundo, Fuerza Bruta vuelve al Centro Cultural Recoleta, a la Sala Villa Villa. Funciones de miércoles a domingos y las entradas en venta a través de Ticketek o en la boletería. Tantas veces me habló de vos, que era su programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, 1.5 metros, no te pongas así. Expresar tu mundo, un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano.

Respect. Se llama esta canción de Aretha Franklin, con la que abrimos la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la tarde con 15 minutos, 12 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a terminar la clínica de instrucción de manejo con Fernando Ciucci y nos va a tomar un examen. Sí. A Julieta, que no sabe manejar teóricamente, no, y a quien les habla, que tiene registro hace casi 10 años. Sí. Fernando, somos todo oídos. Uf. Bueno, le vamos a hacer una pregunta a Julieta. Te puedo ayudar yo, si quieres. Dale. ¿Hay opciones? Bueno, a ver, Julieta, como para romper el hielo. Vamos a suponer que venís circulando en una calle común y adelante a 50 metros está cruzando la calle un señor, una mujer mayor y un perro. Sí. ¿Qué pisas primero? ¿Al perro? ¿A ninguno? No, a ninguno, trato de ninguno. Muy bien, se pisa el freno. ¿Cómo voy a pisar al perro? Muy bien. Bueno, yo les voy a hacer algunas preguntas y pueden contestar cualquiera de los dos. Muy bien. ¿Quieren? ¿Sí? Tocamos el pulsador. Muy bien. Bueno, a ver. Julieta o Sebastián. Sí. ¿A qué distancia se estaciona de un paso a nivel? ¿Qué es un paso a nivel? Claro. Paso ferroviario. ¿A qué distancia se estaciona? Se estaciona. ¿A qué distancia mínima se puede estacionar? ¿A un colectivo? No. No sé. ¿Seba? ¿Hay opciones? ¿Opciones? Sí. Te doy 20. 20 metros. Uh-huh. 30 metros. Sí. 50 metros. 20 metros. 20 metros. ¿Vos, Julieta, lo mismo? ¿20 metros? No, 50 metros. No sé cuántos son 20 o 50 metros. 50 metros es mitad de cuadra. Media cuadra. Bien. Media cuadra. Referencias. Retel. Tendría que ser 20. Retel. Bien. Bueno, a ver, una pregunta más. ¿A qué distancia de la esquina, si uno viene circulando y va a girar a la derecha o a la izquierda, se pone la luz de guiño? ¿Qué distancia antes de llegar a la esquina? 40 metros. 20 metros. Bueno, justo en el medio. 30 metros. 30 metros. Bien, vamos a ir juntos. Yo llego poco ya. No, si no, espera un poco. En la mitad pongo. Mi papá le dice luz de viraje. Luz de viraje. Bueno, ¿qué documento? También. Buena película. Sí. ¿Qué documentación se debe llevar en un vehículo para poder circular? Adelante, jirafa. Cédula verde. Bien. Correcto. Registro y DNI. Muy bien, muy correcto. Bien. ¿Y te falta también? Seguro. Pará, ¿DNI también? ¿El DNI? O cédula. Claro. DNI, cédula verde y el comprobante del seguro. Del seguro. Comprobante del seguro, muy bien. El comprobante del seguro. Ajá. ¿Y si pagas débito automático y no tenés comprobante? Te dan, la agencia te manda un comprobante. O imprimís el pago. Bien. Sí. ¿Sí? Sí. Si no, que te pueden multa, te retienen el auto, ¿qué pasa? Si no tenés seguro, te retienen el auto. No podés circular sin seguro. Bien. Ah, va. ¿Eh? No, perdón. Sí. ¿Qué más? Bueno, vamos a preguntar velocidades. Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en una avenida? ¿Contesto yo o contesta mi amiga? 60. Correcto. Correcto. Bien, jirafa. Bien jirafa. Vamos. ¿Y la velocidad mínima permitida? Epa. ¿Mínima? Porque también es un peligro los que van muy despacito. Sí. 40. 40. No. 30. Las velocidades mínimas siempre son las mitades de las máximas. Perfecto. Bueno, ya acordate de eso. Qué dato, no te olvidas más. ¿Y qué lado vas más despacito? ¿Poner en Panamericana, así? Siempre los carriles de la derecha son los más lentos. Los primeros dos carriles circulan los vehículos de carga, como los camiones. Bien, ahí voy a ir. Acuérdate, la izquierda más rápido. Uh-huh. Zamora más rápido. Bien. Macri más despacio. Bien. Sí. Pero tengo que ir siempre con Macri. Tenés que ir con Macri. Por ahora vas con Macri. Sí. Bueno, en una... Después están los del medio que van para un lado y para otro. Según les convenga. ¿Qué más? En una semiautopista. ¿Cuál es la velocidad? ¿Qué sería una semiautopista? Bien. ¿Qué diferencia hay entre una autopista y una semiautopista? ¿Digo o...? Sí, no, sí, decíla, sí. Decíla. La semiautopista no tiene cruces a nivel, al mismo nivel. Ah, ok. Una autopista... una autopista no tiene cruces a nivel. Un semiautopista tiene cruces a nivel. Autopista es directo. La autopista es directo. Nadie va a cruzar. Por eso hay puentes donde cruzan por arriba. Perfecto. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Cuál es la velocidad máxima en una semiautopista? Ay, semi me mataste. ¿Autopista? ¿Máxima? Sí. 60 también, como avenida. No, como la avenida, ¿no? En la autopista es 130 la máxima. Ah. En la autopista es 130. ¿En la semiautopista? 100. 110. 120. ¡Allá! Estuvieron cerca, estuvieron cerca. ¿Y la mínima? No. 60. No, se la cuenta, jirafa. Bueno. 55. 65. Qué boludo, hice mal la cuenta. Bueno, estamos nerviosos. Sí, es un examen, las cámaras, sí. Todo. Bueno. ¿Cuál es la profundidad mínima del dibujo de un neumático que debería tener? Estoy en el horno. Ah, como dice está. Panam. Sí. Estoy en el horno. Sí. Estoy en el horno. ¿Cuál es? La profundidad mínima del dibujo de un neumático. No estudié, profe, estuve dentista ayer. ¿Le podemos preguntar otra vez? No. ¿Dijo? A ver, decinos vos. 1,6. 1,6. Bueno, le hago una pregunta un poco más sencilla, a ver si... No, cuéntanos todo. Anda con todo, que decinos humillás. No, por favor. ¿Cuál es el número de ocupantes que se puede transportar en un vehículo? Ya lo sé. Por ejemplo, Sebastián invita a un par de amigos. Sí. Quieren circular o viajar todos con él. ¿Cuántos puede subir a su auto? Yo sé. Todos los que entran. La cantidad de cinturones que haya. Muy bien, Julieta. Bien, jirafa, ¿no? Excelente. No estás en el horno. No, salgo del horno, así bien. También. Sí, ¿qué más? Bueno, hacemos otra. ¿Está permitido girar a la izquierda en una arteria a doble mano? ¿Cómo? Está permitido girar a la izquierda en una arteria a doble mano. Según decir. Segunda. Sí, muy bien. Si hay semáforo, puedo girar. Si no hay semáforo, no. No, al revés. Si el semáforo te permite por la flechita, sí. Flechita. Si no, no se puede. Cuando no hay flechita, no. Claro, en una calle de doble mano no se puede girar a la izquierda, salvo que haya un semáforo que sí permita el giro a la izquierda. Claro. Vos lo sabés. Sí. Vos venís con el Calabrini Ortiz, no podés doblar a la izquierda si no llegás hasta Vera. Claro, muy bien. Muy bien. Hasta el... El giro. Muy bien. La calle doble más. Ah, no. Sí. Más. Bueno, ¿quién tiene prioridad de paso en una rotonda? ¿El que circula o el que está entrando a la rotonda? No sé, pero no se respeta. Eso nadie lo entiende. El que circula. El que circula. Sí, ¿Cómo es? El que circula, porque ya está en el baile. En una rotonda, Bretel. ¿En una rotonda? Sí. ¿Vos te vas a meter en una rotonda y tiene prioridad? El que ya está circulando. ¿Y por qué va a estar circulando en una rotonda? Si es de paso la rotonda. Corazoncito, te explico. Vos venís en una rotonda bordeándola, ¿no es cierto? Si vos venís circulando en la rotonda, claro. Vos tenés prioridad de paso al que entra a la rotonda. Perfecto. No lo entiendo, dice perfecto, pero no lo entendió. Explícamelo, a ver. Explícamelo. Ahora, después que haga el curso, va a salir con todos esos conocimientos. Circulando. ¿Qué más? Explícalo, a ver. El que está circulando tiene prioridad, porque ya está en el baile. Bien. Te vas a meter, tenés que esperar que el otro termine bien, de hacer. Muy bien. Bueno. Hay que utilizar la lógica, jirafa. Sí, obvio. ¿Saben qué tipos de señales tenemos? Un montón. Las de prevención, las de reglamentación y las de información. Sí. Muy bien. ¿Sí? Sí. Las de reglamentación es la que nos dicen todo lo que está permitido. Sí. Y lo que está restringido. Uh-huh. Que son señales de color rojo. Sí. ¿Sí? Y después tenemos la de prevención, que son las amarillas. Sí. Las señales de color amarillo, que son las que nos indican 180 metros antes de lo que fuera, por ejemplo, una curva. Uh-huh. Claro. ¿Mm? Y después, bueno, por supuesto, tenemos las de información, que son las azules, que son las que tenemos en la proximidad de lo que fuera. Hospital, estación de servicio. Pelo, todo. Las más importantes, ¿cuáles serían para aprenderse primero? ¿Las rojas? Las rojas. Y las amarillas, las de prevención. Amarillas. Después tenemos las señales lumínicas, que son los semáforos, ¿no? ¿Vos te tenés que ir aggiornando o cuando ya aprendiste todo esto para dar clases ya está? No, nosotros con los alumnos lo que hacemos es, arrancamos con, le damos un manualcito sobre educación vial para que vayan leyendo. A medida que están con el instructor tomando clases en la vía pública, se le va enseñando las señales que se ven. Sí. Y hay tres clases teóricas de educación vial que las da un ingeniero en accidentología y le da la explicación de todo ese manual y le muestran unos videos donde la capacitan para que tenga noción de qué es lo que sucede en la clase. Perfecto. Muy bien. Fernando Ciucci, gracias por haber venido. Gracias. No, ha sido muy amable, muy gentil y ojalá Julieta en un mes más o menos pueda decir, yo tengo registro. Yo tengo registro. Muy bien. Bueno, gracias por invitarme, fue un gusto estar con ustedes. Fernando de Drivers, se llama Driver School, ahí está. Muchas gracias por haber venido a driverschool.com.ar. No es un chivo, avisamos, parece, pero no es. De hecho, Julieta no va a ir a esta escuela. Tal vez es un tongo de Araduc, pero claro. Nuestro no. Dale, Ara. Gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. 8 de la noche, 25 minutos. Y esto sigue de la siguiente manera. Nos escuchas seguido a ver.

evitar tal crecimiento. Por supuesto, gracias. Y gracias a eso viene Bielsa Atlanta, bueno, joder. Te sacás dos problemas encima. ¿Cómo dos problemas? El ascenso y la jirafa. No, nadie te asegura que voy a ascender y vos no sos ningún problema, sos una solución. Una jirafa, Juli, dentro de un auto. ¿A qué le dicen jirafa también? Al aro de básquet. En la jerga es jirafa. Mira vos. ¿En serio? En serio, Moni. 9 grados, 8 décimas y Martín Reche está con Bermudas. Un placer, ¿eh? Lo de las bermudas y estar acá, las Contanos, dos cosas. ¿Por qué usas bermudas, Martín? Porque estoy cómodo. Duerme en una cama de clavos también, quiero que sepan. Porque estoy cómodo, estoy bien así. Y aparte vivo cerca de acá, si camino son pocas cuadras, ningún problema. ¿Sabes qué? Me parece que, si no me equivoco, corregime. Me gustaría que no te equivoques igual. Por ejemplo, en febrero y marzo, no, en febrero no, pero en marzo y abril trajiste pantalones largos. Puede ser, sí, es probable. No estoy muy al tanto de mi misma moda. ¿Te dicen algo tus suegros? ¿No tenés frío, Martincito, algo? Sí, pero todos los que me ven me dicen no tenés frío. Y es lógico, y yo contesto, que te lo digan, ¿no? Un poco. Soy medio atérmico, pero contesto eso, no estoy muy seguro. Bien. Pero ya tengo esa respuesta ensayada. Sí. Soy medio atérmico. Claro. Bien, el top 5 de Martín Reich el día de hoy. Cantantes femeninas. Tus me parecía que era el momento. Cantantes femeninas. Mayo, favoritas. Sí, Mayo pedía cantantes femeninas. Muy bien. Quiero contar nada más a quienes dejé afuera, porque mucha gente después se enoja. No, vamos a dar cuenta que dejaste afuera. Bueno, sepan que no porque está Madonna. No está bien, Martín. Porque así parece que elegís 6. Vos nada más tenés que nombrar a los que. No, Madonna no estaría en las 10. No está bien. Está bien. ¿Qué 10? Ponele que elija 10, no está bien. No, porque es obvio que no está cuando no la nombras en la 5. Bueno, entonces no voy a nombrar a otras. No hace falta decir, uy, tuve que dejar afuera tal. Claro. No, nombrá a las 5. Tienes razón. Las 5 cantantes favoritas en la vida de Martín Alejandro Reich. En el puesto número 5 siempre me gustó me gustaron las letras de Rosana, la española. Ahí está Rosana. Gracias, Nacho. Para mí es una grosa. Te dejaste afuera Madonna. Está muy afuera Madonna. No estaría sexta, ¿eh? Muy afuera. ¿Y cuál es tu canción favorita de Rosana? Rosana es una bronca que sea Rosana y no Roxana, pero bueno. Toma remises. Rosana con ese. Hay una que es que cambiar el mundo, dice el estribillo. Hoy no tengo ganas de cambiar el mundo. Y así, lindo tema. Vino Yumi indignada. Bien. Pero varios temas de Rosana también, ¿eh? Muy bien. La felicito, Rosana. ¿Y por quién empezaste a escuchar Rosana, Martín? No te diría que por alguien. Empezó a sonar así en alguna radio. Claro. Metro no escuchás. Esa época Metro que no. No, no, la época que no escuchaba Metro, 90 y pico. Ya después me metí de lleno con de Rosana, ¿te gusta más el falsete que ella? Se suicidó Yumi, recién me hace gesto. El falsete que ella. Todo su estilo, mucha pulsera. La guitarra. Va con el look también. Claro, va todo. Fíjate la. ¿Me puedo ir? Fíjate que tiene una guitarra que se tiene como sellos de ella. No es una guitarra cualquiera, la decoró. Bien, puesto número 5, elige Rosana. Cantante favorita en el puesto número 4, Martín Alejandro. Nos vamos a Italia con Laura Pausini. Me voy al carajo. Y no vengo hasta el día. Quédate, bolito. Escuché qué lindo tema. Gracias, Nacho. Si no estuviese Nacho. Aparato. No, déjalo. Se fue, debe ser esta. Se fue. Fue la que sea tu y. Claro. No está, se fue, pero esta es la de Laura. Que hizo duplas, bueno, con Andrea Bocelli. Creo que era Ramanzotti también. Nancy Dupla. Qué voz, ¿eh? ¿En qué momento lo escucharías? Cuando se está pintando los labios. Sí, un domingo gris. ¿Tu novia sabe que te gusta esto? No. Pero no suele escuchar mucho programa, así que está bien. La cantante. ¿Sirve, por ejemplo, en una noche romántica entrar semidesnudo, liso de pecho, con Laura Pausini de fondo? Sí, es medio un cliché. ¿Los Jotas? Es medio un cliché, pero. Puede ser. Bien. En bata por ahí, bata y pantuflas. Puesto número 3. Julieta Venegas. Ajá. Bien, bueno. Saltamos a México. Me gusta Julieta. Está en dupla con Auténticos Decadentes. Serrano, estuvo qué genio Serrano. El otro día en lo de Andy, estuvo en Perros de la Calle, sí. Julieta Venegas. Le hicieron cantar en el karaoke. Sí. Y cantó una canción de The Cure. Me gustó mucho como la canción. A mí me gusta ese tema. Sí. Y también muy. Vuelvo al look acá, ¿eh? Escucha. Ahí está. Esta no es Julieta Venegas. No, Serrano. Sí. Hace poco la tuve a centímetros. De hecho, le pedí permiso para pasar. ¿Por qué? Porque fui a una fiesta en la radio colega. ¿No nos contaste nada? Ah, Pablo. Sí, les conté, seguro. No nos contaste. ¿A M? ¿Decías que fue a la fiesta? No nos contaste. Escucha qué le parece. Fue hace 6 meses. Si los dos te estamos diciendo que no nos contaste. Yo estoy tampoco. Seguro que les conté porque les conté todo el periplo de esa noche. No nos contaste. Bueno, quiero hacerlo. Incluía ese. No, ahora no quiero contar. No nos contaste, Pablo. Bueno, qué linda, ¿eh? Sí. Igual la charla con amigos, siempre hay uno que te dice, no sé si es linda Julieta Venegas. No queda claro para mí su belleza. A mí me parece linda. El dinero, tengo otro que más. Ojo, ese tampoco es Julieta, es Eva. Sí. ¿Es Eva? Puesto número 2 en las cantantes favoritas en la vida de Martín Alejandro. Siento que con esto me los gano ustedes. A ver. Tan cuestionados que son. ¿Cuánto que me cuestionan? Fabiana Cantilo. Fabi Cantilo. Hermoso. La quiero, Fabi. Sí. No la conozco, pero la quiero. Yo tampoco la conozco. Y hay alguien de las características de ella que me gusta, que obviamente no pueden ir las dos en el ranking, que es Hilda Lizarazu. No, Martín, a quien le mando un beso. No nombres a las que no pusiste. Solo tenés que nombrar a las que pusiste. Por ahí está. No, tenés que nombrar a las 5 que quisiste. Las que no están afuera. Sí, si no es trampa. Pero por ahí está Hilda en la casa y se no se acordó de mí. No, Hilda, sé quién sos. No, hubiera nombrado a Hilda. Bueno, a una novia no le decís, no estoy saliendo con Clutterbauer, ni no estoy saliendo con... Lo puedo decir, no estoy saliendo. Pero perdóname, pero qué soberbio es esa frase, Hilda, sé quién sos. Como para que se contente con él. Pero Hilda de estar escuchando Metro y Medio. Pero qué soberbio, sé quién sos. Qué soberbio. Ajá. Bien, señoras y señores, a las 9 menos 19 de la noche yo estoy... Qué intriga. ...desconcertado. Sí, bueno, yo también. No tengo idea quién puede ser la cantante de la vida de Martín Reich. Con un cuatri esto, ¿viste? Que se te da vuelta el caso, te hace tontada. Si se amerita, piña en el brazo, perdón, no, si amerita. No. Lo analizamos en el jurado. Sí, vale. Yo estoy... Han pasado, repasemos, Martín. Sí. Rosana. Sí. Laura Pausini. Piña en el brazo, Venegas, Laura Pausini. Fabi Cantilo. Laura Pausini. En el puesto número 1. Sí. La cantante favorita de la vida de Martín Reich es... Y es una voz muy distinta, para mí única. Para mí única la voz de Shakira. Shakira. ¿Qué tema? Sí. No, varios. No creo, me gusta mucho. Dice, no creo en Carlos Marx, sino... Muy lindo tema. ¿Vos creés en Carlos Marx? No, leí poco la vida de Carlos. Ajá. No soy quien para analizarlo. Bien. Más para ver, cobre. Shakira es la cantante favorita en la vida de Martín Reich. Otro falsete. Sí, falsete con todo. Quedó afuera la Sole, ¿eh? Pero bueno, no puedo mandarle besos a todos. Una noticia triste con respecto al mundo de la música. Falleció Ray Manzarek, tecladista de The Doors. Falleció hoy a los 74 años. Y me tapó Shakira, ¿no? Sí, te arruiné tu top 5, Martín. Está bien. Shakira, bueno. Felicitaciones, Martín. Te conocimos un poquito más. ¿Para el lunes que viene? Escucho ofertas. No, decinos vos. Bueno, voy a pensar, yo estaba manejando salsas. Ajá. Como una opción, un top 5 de salsas. Sí. Pablo, no sé. Quiere seguir viviendo. En esta si línea. Querés, sí, pero no. En esta línea femenina, por ahí conductoras de FM o de radio y tele. Ya voy, dame un segundo. De radio y tele. No. Ajá. ¿Puede ser? ¿Conductora femenina? No. Detalles, a ver qué les parece, te propongo. Actividades femeninas con las que te sentís más identificado, que te gusta practicar. Y parece el costado femenino de Gordos con Chorizo. Tenés razón, la saco inmediatamente. Ah. Bueno, vamos a pensar, Martín. Vamos gracias, Martín, por tu... Nos mandamos mails y todo. Nos mandamos todo. 18 minutos faltan para las 9. 9.8 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Yo me hice fan de mi Lumia, lo tengo que admitir, ya soy fan de este smartphone de Nokia. Primero el diseño me encanta, está bueno, resistente, es blanquito. Le puse un calco, te voy a decir, chiquitito de Kitty, pero es lindo, es muy lindo. Después tiene, bueno, infinidad de detalles, funciona con Windows Phone, puedes abrir el buscador Bing, puedes hacer cosas muy locas además de buscar algo. Por ejemplo, si apuntás con el buscador sobre un texto en otro idioma, te lo traduce al toque al español. Ponele, si vas a China, algún lugar donde no entiendas el idioma, tu Lumia te va a ayudar. Así con todo, los mapas Nokia Conducir tienen edificios en 3D, puedes ver, editar archivos de Office, miles de cosas. Te recomiendo que lo pruebes y que cambie por Lumia. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta.

Llega Vacaciones en la Oscuridad. Una pareja en crisis, un triángulo amoroso y un viaje a ciegas en busca del amor. Paseo La Plaza. Jueves, viernes y sábados. Localidades en venta en www.plateanet.com. Llamando al 5236-3000 o en Boletería del Teatro. Corrientes 1660. Vacaciones en la Oscuridad. El amor siempre es un accidente. La felicidad está hecha de pequeños momentos, como cuando llegas al trabajo, calentás la sartén y ves cómo se derrite el queso en unas rapiditas Bimbo, mientras decidís qué canal vas a ver para disfrutarlas. Rapiditas con queso, un pequeño momento grosso. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pin. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio, Wash the Phone y Westin Vernon. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA es nuestra, es para todos. Agua. Temperatura 13 grados, 5 décimas, humedad 73%. AISA auspició el pronóstico del tiempo. It's my party. Faltan 9 minutos para las 9 de la noche, 9-8. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Tenemos una cuenta de Twitter que ni la dimos hoy, que es arroba metromedio. Sí. Una contestadora que es el 4010-7272. Y unos mensajes que están llegando. Hola. Juli, cuando preguntas cosas como quién quiere circular en la retonda, te quiero, te quiero, te quiero. Tratar de preguntar más cosas. Y claro, si te quiere. Más. Claro. Qué raro que alguien quiera a otra persona solo cuando dice una palabra exacta, sí. ¿No? Bueno. Vamos cada vez que vos decís introspección. Introspección. Así, te quiero. Peínate las cejas. Bien. Introspección. Oh. Oh. Hola. Hola, soy Guillote de Liniers, escucho Metro y Medio y odio el 182. Todos los días espero media hora este maldito colectivo. Pobre Guillote, pobre Guillote, chao. Hola. Hola chicos, a Juli. El Sofía, a ver, recibió la de Pintos. Increíble, me acordé de vos, Seba. Cuando vi el empate pasando los 40 minutos, me imaginé cómo debías estar gritándolo. Increíble. Gracias, el amigo se acordó de los dos, se acordó de los dos. Sí. Faltan 8 minutos para las 9 de la noche. 9-8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Julieta. ¿Y otro partido? Hay otro partido, sí. Belgrano le ganó a Argentinos 3-1 en la Paternal. Independiente está solo a 3 puntos del bicho en este momento. ¿Y que de acá al fin de semana no hay más partidos entonces? No, de acá al fin de semana no hay más partidos. ¿Y por qué no los escalonan? No sé si sí, debe haber por la Copa. Ah, sí, Juan Boca Juniors el jueves. Ahí tenés. Y ahora están jugando Tigre y Lanús. Relata Julieta Luciana. Uno de Lanús se la quiso pasar a otro y lo que pasa siempre, la intercepta el de la camiseta contraria. Tienen que todos mejorar esa técnica, porque cuando quieren hacer un pase, lo vi mucho el fin de semana, a uno de su mismo color lo agarra el del otro. Algo se está haciendo mal en el fútbol. Muy bien, Julieta, me gusta cómo ves el fútbol. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocional. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba Metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Banco Superviel quiere que despiertes todos tus sentidos. Por eso te invita a ver el show de Fuerza Bruta.

escucha la familia de su atención. Buenas por favor. Noches, bienvenidos. Se juntan nuestros vecinos. Sí. Es como que bajan a tomar un té. Un poco sí. El lunes programa. Que viene. Sí. Hoy, un día como hoy, pero dentro de una semana cumplimos 600 programas. ¿Cómo llevan la data? 600 días de compartir. ¿Cómo llevan la data? Yo te diría que salvo viajes o alguna transmisión especial, alguna cosa, de estos 600 programas habremos hecho... 350. No, 580 transiciones. Sí, yo creo. Un poquito menos, 570. 570. Pero hubo muy pocas no transiciones. Ajá. Salvo sí, muy pocas. Pero sí, no en el teatro. Claro, entonces también. Nos compartíamos. Nosotros que estábamos afuera. Nosotros con los Pet Shop Boys. Ajá. 600 programas, muchachos. ¿Qué me cuentan? Nosotros no contamos tanto los programas, más sí los años. Sí. Pero por ejemplo... Claro, por cábala nunca estoy yo. Sí, eso me te lo quiero decir hoy, Julia, delante de nuestros vecinos. Sí. Me duele mucho cuando lo estás. Sí, sé. Ahora voy a tratar. No es un reproche, no es nada. Es mi corazón que llora. No, nosotros que tenemos que verlo a él en tu ausencia es tremendo, es lastimoso. Y no me mandó ni un mensaje. Es destrozado. Este último. Sí, el reproche es para mí. No me manda un mensaje. Ella se va con otro y el reproche es para mí. Feliz cumpleaños. Se va el PM Bariloche y el reproche es para mí. Te brotás todo, te sale ese sarpullido, se te va la voz. Se me escoge. Sí, se te va. No puede ser el programa. Está transido de dolor. Bueno, yo casi muero hoy. ¿Cómo? Por su culpa. Contanos, a ver. Por el ranking de Martín Reich. El ranking de Martín Reich es imperdonable. Casi me da un soponcio, mirá. Bueno, pero respetalo. Yo me tuve que ir al baño justo en el primer puesto. ¿A quién eligió? Del primer puesto, no, Shakira, es lo menos grave. Julieta Venegas me gusta. No, y Fabio Cantilo también me gusta. Pero para un top 5. Bueno, pero pará. Estaba Rosana en el top 5, me pareció a mí. Sí. Madonna no. Liza Minnelli no. No. Pero bueno. Y Ella Fitzgerald. No entró tampoco. Y María Marta Serralima no estaba. Y Rafaela Carrà. Y Valeria Lynch. Todas las grandes no entraron. Es difícil elegir cinco también, ¿eh? Clarísimo. Sí, bueno, empieza Susana. No, tan claro, ¿no? Empieza Susana, pero para que digo algo más. Susana está en mi top 5. Para mí también. La música eligió más a los Pericos que a los Beatles. Sí. Cuando nosotros decíamos Juanchi, seguro elige antes a los Beatles. Sí. Y tampoco, yo lo escuché ese día, y tampoco fue capaz de relatar muchos discos de los Pericos, tampoco, de expresar demasiado. Pero es honesto, viejo. Ocho es honesto. Hay muchos que se hacen, yo voto a Pink Floyd y no les gusta. Yo no voto a Pink Floyd. Cuando era chiquita, tenía ponerle 9 años, 8 años, iba a cumpleaños de amigas más grandes que tenían y me invitaban como tipo mascotita. Sí. Y yo iba por la fiesta diciendo, ¿tenés lo nuevo de In Excess? Así como para hacerme amigos más grandes. No sabía ni qué eran esas bandas. Pero la citaba y sabías que nadie te contestaba. No, sí, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, el primer disco que se compraron? Sí. Pero que se compraron ustedes, no que le compraron los padres, ¿eh? CD. En CD. Pero que se compró uno con su propio... Sí. ¿Lo quieren decir? Sí. Bueno, ¿quién lo dice primero? Yo, Dangerous, de Michael Jackson. Yo, el tributo a Queen, ese que es todo gris, que cantaba Brian May un tema. ¿El de tapa azul? No, Greatest blanco, Hits 2. Blanco con plateado. Ajá. Made in Heaven. Ajá. Filosofía barata y zapatos de goma, Charlie García. CD, ajá. CD. Porque cassette me compré Júgate Conmigo de Marilina Ross. Claro. CD, el mío fue el Queen Grandes Éxitos 2. El de la tapa azul con el escudo dorado. Sí, ustedes son muy parecidos. Sí, somos muy parecidos. Si nacieron el mismo día. Sí. Fue mi primer disco. El primero que compré. Y el segundo fue uno de In Excess. Fue la primera banda que me emocionó fue Queen. Porque aparte pero el 2. Sin Freddie Mercury. Pero aparte era raro porque el 2. Habían salido Grandes Éxitos 1 y el 2. Salió acá en Argentina primero el 2, que era el que traía Rhapsodia Bohemia. Y después salió el 1, que estaba la foto de ellos en la. El 1, dicen cuando sale el arquero, ¿viste? Recuerdo el primero que me regalaron, que era Aladdin. Oh, el soundtrack Prince de Aladdin. Prince Ali. Una maravilla. Yumi. Qué chiquita está Yumi. Muy chiquita. Mucho bicho. Bueno. ¿Para ustedes quiénes son más unidos? ¿Ustedes dos o Julieta y yo? ¿Qué es unidos? Unidos. ¿Qué tenemos que aplicar? Yo creo que ustedes tienen... ¿Qué dupla es más sólida? No, Gauto, Artusi o Pink White. Yo te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con lo que va a decir. Sí. Pasa lo que va a decir, estoy de acuerdo. Ah, ¿quiénes son mejor dupla? Sí. Nosotros nunca estamos de acuerdo. No, yo creo que ustedes son una dupla muy sólida, sobre todo por la historia que tienen. Pero Yumi y yo tenemos intimidad 100. Ah, ok. O sea, yo le cuento todo. Bueno, yo le cuento todo a Yumi y Yumi me cuenta todo a mí. Todo. ¿Sí, me acuerdo una vez? Sí. No, sí, todo. Todo. Ahí nos llegamos. Todo, por eso te digo. Sí, sí. Todo. A veces la veo cansada y le digo anoche y le di un No, ni esos chistes me hacen. No te preocupes. Todo. Lo de ustedes es más familiar. Sí. Ustedes son más familia. Nosotros somos más cómplices. Claro. Íntimos. Julieta jamás me dijo me vino. jamás. Bueno, para mí está embarazada hace 10 años. Bueno. Para mí, una retención. Nunca te enteraste cuando me vino. No. Aparte, ni todo. Puede haber hecho cualquier chiste asqueroso. Sí, ese escondedor, ¿ah? Porque me vino. No le pregunto. Decime, duele la panza. Me tomo un ibuprofeno sin que lo vea. No, no, pero a veces yo te pido y tenés, y ahí imagino que te vino. Pero eso es muy. Para vos tengo. Qué delicado, chicos. ¿Cómo conservan todo? No, y no me gusta nada lo escatológico, no hablamos de eso tampoco. No, nosotros tampoco, a mí no me gusta eso, pero con la auto nos contamos todo, 100% todo. ¿Y Jimmy te cuenta todo? Sí, los dos. Después, fuera de aire, te puedes contar lo que te cuentas. Ustedes se preguntan, ¿le das? Más allá de que no le den. Eso nos preguntamos. Jugamos mucho a le das o no le das por zapo. A veces hacemos zapo en la tele, decimos le da. Sí, eso, yo le doy un 90% de las minas y Julieta un 15% de los tipos. Y es así. Suele ser esa la relación. Es cuando yo no le doy una mina es porque es muy grande o muy chica. Sí. O estaba por morir en una cama. Sí, demasiado. Y morir ya desfigurada. Si no, sí. Sí. Pero no, todos estamos se bien. Cuentan. Todos nos contamos todos, sí. Sí. Digo, alguna cosa puede ser que no sepa que ella me haya escondido, pero... También nos agarramos en pareja. Claro. No hay descontrol en la vida ni de uno ni de otro. Ustedes salen de tragos, hacen esto. Eso sí, nosotros salimos. Y nosotros todavía, ustedes tienen más ya una vida familiar armada. Sí. Nosotros todavía nos aferramos a los últimos jirones de la vida juvenil. Claro. Son como hilachas de la juventud. De vez en cuando nos contamos algún chimento. De vez en cuando bastante potenciado. Ajá, pero vos que trabajás en la tele, que sos famoso. Sí, muy famoso. ¿Vos te enterás chimentos de otros famosos? ¿Posta? Sí. Grafasada. Sí. Ahí te regalo. ¿Y no nos contó después en alguna transmisión? No. Pará, y vos, jirafa, después cuando vas con tus amigas, decís... No, él me dice a nadie, jirafa, ¿eh? Y si yo le digo a nadie, es a nadie. Pará, no, a nadie no, a Luis sí. No, a nadie. Bueno... para mí hay una escala de a quién significa nadie. O sea, yo cuando a mí me dicen, pero no se lo contás a nadie, y yo digo, ¿crees que sí? Sí, mira, okay. Si me lo contás a mí, incluye pareja. Mi mejor amiga. Madre, abuela, vecina. No sé, te voy a contar nada. No. Bueno, no yo te estoy siendo honesta. Yo quería confiar en vos. Bueno, lo siento mucho, será en otra vida. Bueno, ¿viste vos? Bueno. Ah, mira, bueno, igual puedo confiar en vos porque me estás diciendo a quién se lo contaría. Claro, es más sincera. Puedo ella, confiar en vos. Claro, eso te demuestra algunas cosas. Es muy confiable. Que solo a tres se lo claro, contaría. Claro, algunas cosas que yo quiera contar después a Yumi. No puedo garantizarte que ahí se dé cosa. Ese es el problema. Que ahí se dé pensar. Claro. Porque yo le cuento a Yumi, ¿qué le importa a la pareja de Yumi? Entonces puedo decir, sí, se lo cuento. No, claro, porque a veces Dalia me cuenta cosas. Diciendo no le cuentes a nadie. Yo pienso por dentro. ¿A quién le voy a decir? ¿A quién le importa? Sí. Pero yo cuento esas cosas. Ponele. Yo no soy una mujer, ¿cómo se dice? Alta. Rola. Alta no es. No. Cuando fea. Ventilás. Fea, no cuando... es. Sumi. No, sí, Sumi. Yo no soy. Dijiste, yo no soy una mujer. Yo te dije, fea. Ah, gracias. Ah, viste, qué bien. Ni alta. Yo no ando ventilando, pero porque para mí no es un tema. O sea, yo no voy, no sabés lo que... Yo no cuento como, estamos hablando de los goles de Independiente, bueno, y digo, y el de no sé qué, bla, bla, bla, y cuento. Tiene una cosa, Gauto, que es muy poco escondedora. Soy la muy tipa poco. Te cuenta todo. Sí, soy te muy... Te cuenta todo. Muy para afuera. O sea, Julieta es muy para adentro. Yo soy muy para adentro. Julieta es un poquito más reservada. Pues tiene... Pero cuando se desreserva, Pink tiene más alta... Sí. La vara del pudor, me parece. No tenés un estándar de pudor más alto, sí, sos más pudorosa. Es cierto. ¿Entendés? Acá es muy alta. Acá también. En las transiciones. La en un 80 te quedó. No la puedo bajar. Claro. Acá en las transiciones, cuando nos preguntan cosas de parejas o no sé qué, siempre yo te. Tiramos un chiste. Te tiramos. ¿Qué es eso? Claro. Es, sí. Hago porque, sí, claro, evade por el humor, que eso está muy bien, es y una yo señal no me hago de inteligencia. La pilla, ¿eh? No. Yo contesta, cada una está en su molde, porque ella se siente cómoda contestando todo, mostrando fotos y así todo. Pero Gauto y yo somos los más sinceros. Sí, eso sí. Pero Gauto te llora más también, ¿eh? Sí, como lo Jirafa me llora poco. Bueno, por eso te digo. Si lo echan. Cuando me echaron de la otra radio me lloró. Bueno, pero ponele, estamos cumpliendo 600 programas y ponele en 450 lloró. No, no. Sí, más o menos. Yo te lloro con el invitado. Sí. Olvídate. Oh, qué paciencia. Sí. En la otra radio tuvimos una productora que lloraba todos los días. Y se le veía la pero raya. No de emoción. Y se le veía la raya. La raya todo el tiempo. Mira. Un día yo le digo a Julieta, hay que blanquearla este apellido porque trabajaba con una silla sin respaldo, no sé cómo era. No, tenía el jean como demasiado tiro bajo y la raya no era breve. Pero era... No. Claro, era... Cumplida. Era una alcancía generosa. Se le veía el 50% de las nalgas. Sí. Era una cosa incómoda. Yo tenía la tentación siempre de la moneda, de una cosa. Una lapicera. No, no. ¿Ves? Yo eso no tengo ningún tipo de pudor de decirle al día 2... Che, es el segundo día que se te ve. No, no, y un día ella nos dijo, hoy venía en el tren y una mujer me dijo que se me veía todo, dijo, ¿qué me importa? Y nosotros veíamos diciendo, ah, bueno, va a ser un cambio. ¿Qué importa? Pensé, dijo. Y lloraba todos los días porque se peleaba con alguno de nosotros. Oh. Y un día le dije, la verdad es que llore ya no me produce nada, porque lloras todos los días. Vive esa criatura. Mi analista dice que el llanto es la menos honesta de todas las emociones. Y ahí viene lo de lágrima de cocodrilo. Bueno, claro. Y cortás cebolla y llorás también. Por eso. Es verdad. Yo soy actor, ¿no? Me toca grabar con alguna actriz que me llora a la... el primer parlamento de la escena. Ahí desconfía de la gente. No, le digo, eso no creo más en vos. Claro. Ahí a veces las cosas de nosotros también nos equivocamos, de Telefe, todo. Que terminan de llorar. Pero no estaba llorando. Claro, es así. Ahí está el artista. Hay que desconfiar del llanto. Vos llorás, Junior. Sí. Pero honestamente o corruptivamente también. No estratégicamente. Ah, llorás. Si tengo que llorar porque me lo requiere. ¿Llorás después de hacer el amor, Junior? He llorado. Esa es una patada, ¿eh? Esa es una patada. Sí, a todos nos pasó eso alguna vez. Sí, a todos nos pasó. La llega la pregunta, para vos esto no fue nada. No. ¿Qué no va a pasar ahora entre no nosotros? No lloro de eso, ¿eh? Ah, no, para de emoción, nada. Llorar. Lloro conmovida. Pero hay algo mucho. Para. Te lo juro por Dios. Para, si le preguntan y después no la respetan. Claro, loco. Pero hay algo mucho peor que eso. No te quiero decir, ¿viste? No, hay algo mucho peor que eso y lo cito al pensador contemporáneo. No, Cabito más Alcántara. Sí. Que dice que lo peor es masturbarse llorando. No. Eso sí que es miseria humana. Eso es miseria humana. Eso no me gusta. Yo llegaba a comer llorando. Ah. No, mi vida. ¿Comer llorando? No sé. Me parece que algún momento puedo haber estado llorando, pero no dejó de comer. Mirá, un escalofrío, Barra. Sí, escalofrío. Se puso un buzo con una capucha, no, parece un elfo. Se paró, pero se puso los vecinos, el buzo, la capucha. Hay que ventilar la casa. Los vecinos ya nos conocen así. No, pero hay mucho olor a pega-pega acá todavía. Sí, chicos, se están dando con algo que prendan un poquito. Bueno, lo dejamos para mañana. Dale. Se quedan con Yumi Gauto, con Nicolás Artusi, que van a hacer su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Mi nombre es Brian Tierno, soy agente de la Policía Federal y el chiste era ese, que soy policía y me llamo Tierno. Hasta luego. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido. Conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con Despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche, 13 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 7 de la mañana, 13 minutos ya del martes en Phnom Penh, capital de la República de Camboya. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está la incontenible llorona, la encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Phnom Penh. Phnom Penh. Phnom Penh. Buenas noches, viajeros. ¿Cómo está, genia? Marian dice en Twitter, queremos un programa entero de transición. Yo creo que ahí se arruinaría la transición. Sí. La gracia de la transición bueno es que breve. Dure poco. Exactamente, 10 minutos, 15, a veces 20 minutos ha durado una circunstancia extraordinaria y después cada uno lo suyo. Es el hoy valor. Buena. Claro. Es el valor de lo breve lo que hace también que la transición. Y otra cosa. hacemos la transición sin ningún tipo de ambición. Exactamente. Nos sentamos a la buena de Dios. Lo que pinta, pinta. Sí. Lo que pinta, pinta. Sin libretos, sin ambiciones, sin pautas. Amigos, estamos iniciando la edición número 595 de Su Atención, por favor. Como decíamos hace un rato, el lunes que viene tendremos el festejo por los 600 programas de Su Atención, por favor. Tendremos una gran sorpresa. Tendremos una gran sorpresa. Vamos a...